La órbita de Endor. Saludos a todo el mundo. Estamos recuperándonos esta semana de ese palizón que nos hemos metido esta última quincena, hablando del tema del que no se ha parado de hablar en estos últimos días. Y oye, salirse de esa línea y meterse en cualquier vericueto alejado de aquello es de agradecer. Y traer por aquí a un cómic que nos marcó a muchos, porque nos daba una visión de los superhéroes muy, pues eso, de personas de la calle, normales y corrientes como nosotros, ¿no? Era una forma de ver a los supers que nunca se nos había presentado hasta ese momento. Y con un personaje así de corte espacial muy, muy, muy querido que vuelve al ruedo de la actualidad, ¿quién lo hubiera dicho? ¿En serio? Pues os vamos a ofrecer uno de estos episodios de la temporada que creo que vais a agradecer, vais a disfrutar mucho escuchándolo, creo, pero que se va a alejar de todos estos grandes hits que luego cuando se acabe la temporada y os preguntemos cuáles han sido los programas más cañeros, cuáles han sido los podcasts preferidos, ¿no?, de este año, pues muchos, hombre, y más esta temporada que ha habido programas triples de Harry Potter, de Juego de Tronos, programas dobles como el de 2001 o el de Aníbal Lecter, especiales que quedaron muy bien, pues no sé, Salvar al Soldado Ryan, Bohemian Rhapsody, ese 15 aniversario del Retorno del Rey, Vengadores Endgame, pues en fin, que no creo que nadie se vaya a acordar del programa de esta semana. Pero qué gusto es hacerlos, en serio, de verdad, y son necesarios como el respirar, y vosotros y vosotras lo debéis agradecer. Y no me voy a extender mucho en este editorial por diferentes motivos, así que voy a pasar a presentaros los contenidos, aunque me imagino que ya habréis leído el título. Pero bueno, como hay gente que se lo descarga sí o sí y se entera de lo que hay ya cuando se pone el audio, pues hoy tenemos Expediente Star Trek. Vamos a profundizar en la vida del capitán Jean-Luc Picard, desde que nació hasta lo último que supimos de él. Hace solamente unos días se presentaba este teaser trailer de la nueva serie que va a protagonizar él y que podremos ver pues en torno al último trimestre del año. Y este dossier sobre el capitán Picard yo creo que viene ahora mismo que ni pintado. Así que para enterarnos de cuál ha sido toda su trayectoria hasta hoy, ese Expediente Star Trek. Y el plato fuerte pues va a ser ese mítico, ese irrepetible cómic titulado Marvels, con ese magnífico guión de Karl Basiek, con ese dibujo inmenso, el dibujo épico de Alex Ross, una historia de superhéroes desde el punto de vista de un periodista de la calle, un hombrecillo mundano y corriente que, oye, mira hacia arriba para contemplar a los dioses entre admiración y como un poco de temor también. Marvels en profundidad con spoilers, de acuerdo, una obra maestra de este noveno arte que llevábamos tiempo queriendo traer por aquí, así que vosotros veréis si no lo habéis leído, si queréis seguir adelante. Yo lo leería primero, pero cada uno de los que nos escuche va a tener que decidir qué hace con su vida. Expediente Star Trek del Capitán Picard, el cómic Marvels, es el menú de esta semana en Lode, la órbita de Endor. En nombre de todo el equipo de este podcast, Antonio Runa, con la alergia a mil, no sé si se nota, os da la bienvenida y os agradece el que nos escuchéis. ¡Despegamos! Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde no ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible, entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Expediente Star Trek, una de las sagas más duraderas de la ciencia ficción, uno de los universos más fascinantes. Teletranspórtate al puente de mando de la nave Enterprise. ¡Te esperamos! Expediente Star Trek, en la órbita de Endor. Expediente Star Trek nuevamente aquí en la órbita de Endor, en los puentes de mando del Enterprise. Hoy recibo al teniente Antonio Monfort. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues aquí estamos, aquí intentando ver si hacemos méritos para subir en la escala de rangos. Muy bien, hoy hablamos de un personaje que, bueno, es muy querido, tiene una auténtica legión de fans. No es que le guste a todo el mundo, yo creo que hay gente que aún no le ha conocido, obviamente por tradición popular y porque las películas actuales potencian más la figura de Kirk, pero hubo un momento en los 90 en los que realmente este capitán del que vamos a hablar hoy, y al que le dedicamos este dossier, sí es cierto que pegaba con mucha fuerza, era un personaje queridísimo, ¿de acuerdo? Y parece ser que vuelve otra vez a la actualidad, no sé si empezar por el final, fíjate. Pues hombre, como tú veas, vamos a repasar un poquito aquí su vida, llegaremos al final desde luego, pero quizás sí que ahora la figura de Picard, como tú dices, está un poco más de actualidad por el anuncio que hubo en julio del hecho de que vamos a tener una serie centrada en él a finales de este año 2019, seguramente. Y bueno, eso es una notición como la copa de un pino dentro del mundo de Star Trek, porque una línea de la franquicia, digamos, acabada, como era Star Trek La Nueva Generación, que tenga una continuación directa, además en un proyecto que parece razonablemente mimado, ¿no?, como va a ser esta serie de televisión, pues es una notición. Y como tú dices, Picard es uno de los personajes más queridos con diferencia de toda la franquicia. Quizá no tanto, como bien has dicho, para los fans más recién llegados de la época Abrams y demás, porque, bueno, pues es una nueva generación de fans, digámoslo así, que a lo mejor le conocen menos, pero es el núcleo de la época grande de Star Trek en los años 90. O sea, pocos personajes se puede decir que estuvieran más en el epicentro del fandom, vamos, del frenesí que generó Star Trek La Nueva Generación, que el Capitán Picard. Es el símbolo absoluto de esa época, uno de los personajes mejor construidos, también con bastante diferencia, que más gustaba a los fans y por tanto más horas se le dedicaron, tanto en serie como luego en las películas, hasta el punto de acaparar completamente las películas de La Nueva Generación. Y bueno, pues realmente es uno de los personajes más interesantes de esta franquicia, y eso es decir mucho. Y el simple hecho de que se esté hablando ahora de hacer una serie de nuevo con el Capitán Picard como protagonista, a algunos que somos muy muy fans de este personaje, en fin, nos entusiasma. Es que nos da un vuelco el corazón cuando encontramos estas noticias, que decimos, va, al final no lo harán, porque yo esto lo escuché hace ya muchísimo tiempo, pero me dije a mí mismo que no, que este es uno de esos rumores, como muchos rumores que hay en internet, que durante un tiempo, pues bueno, son como petardeos que están ahí, suenan, pero luego desaparecen. No, no, no, no, no, no, no, amigos, que sí que viene una serie del Capitán Picard, no me lo puedo creer. Todavía. Sí, sí, realmente es cuando saltó la noticia, fue una de esas ocasiones en las que casi tienes que pellizcarte, ¿no? Digamos, porque no te lo puedes creer. Ya digo que a estas alturas no parecía que los actuales, digamos, conductores de la franquicia fueran a llevar a alguna parte a los personajes de la nueva generación o que estuvieran interesados en resucitarles, ¿no? Y sin embargo, bueno, no solo recogían el testigo de la historia de Picard, sino que además estamos hablando no de un reboot ni de, digamos, una nueva encarnación, sino una continuación directa de lo que habíamos visto al final de las películas de la nueva generación, lo cual además implica no solo la continuación de la historia de Picard, sino también la de todo el siglo XXIV que habían establecido las series de los 90 de Star Trek. Pero bueno, obviamente lo que no podemos hacer es saber lo que va a pasar en la nueva serie, ni cómo se va a abordar, ni cómo va a ser. Me costaría mucho creer que tuviera, digámoslo así, el rollete noventero de la nueva generación, con lo cual seguramente sea algo, no sé si más parecido a Discovery, pero de luego mucho más moderno, seguro, seguro, seguro, seguro. Con lo cual no sé qué van a hacer con mi Picard, la verdad. Ya han dicho que no esperemos ni al mismo Capitán Picard, porque la serie va a asumir estos casi 20 años que han pasado desde el que le vimos por última vez. Y por tanto también en su vida han pasado muchas cosas. Él no será capitán ya, eso también lo han confirmado, y por tanto le veremos en un momento muy diferente de la vida del que estamos acostumbrados. Será una serie, por lo que sabemos, de unos 10 episodios, con lo cual no será una serie episódica como era Star Trek: Nueva Generación, y probablemente, pues digamos, de aventuras así sueltas, ¿no? Sino algo más parecido al esquema que está teniendo Discovery, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, veremos a final de este año qué es lo que nos traen. Un poquito de miedo por mi parte sí que hay, también te lo digo, ¿eh? No sé tú lo asustado, hombre, que estás con este tema. Hombre, cuando, a ver, yo antes que nada estoy contento porque como gran fan de Star Trek y concretamente del Capitán Picard, del personaje de Picard, estoy muy muy muy contento de que vuelvan a hacer algo con él. O sea, a priori me parece fantástico. Pero evidentemente, como siempre ocurre, cuando las apuestas están tan altas, pues más grande puede ser la caída, ¿no? O sea, cuanto más grande, digamos, es lo que te pueden traer, pues si se equivocan, pues puede ser un fiasco igualmente grande, ¿no? No lo sé, pueden pasar mil cosas, pero lo que me da cierta seguridad es que esto es un producto bastante cuidado. Es decir, el propio Patrick Stewart, que al fin y al cabo, pues bueno, el dinerito le irá muy bien, supongo, pero tampoco tendría por qué meterse en estos jardines, a menos que supiera muy bien donde se mete, está detrás del proyecto, lo anunció personalmente él en la convención de Las Vegas, y además está implicado también en la escritura del guion, y está lo bastante contento como para haber retomado el papel y abanderar la serie, con lo cual, bueno, pues realmente puede que no guste lo que veamos, pero desde luego prometedores, o al menos da la sensación de que hay un algo sólido detrás de todo esto. Pues sí, la verdad es que estábamos planteándonos aquí en el programa si hacer este mismo expediente de Star Trek ya cuando se estrenara la serie y ya con los deberes hechos y con toda esta información que vamos a decir, pues calentita para cuando se empezaran a emitir o a colgar en internet aquellos primeros episodios. Pero he visto que casi es mejor cuando eso ocurra, cuando llegue la serie, esperamos a que acabe y la analizamos, y mientras, pues estos expedientes van a venir bien para ir teniendo fresco al capitán ahora, y si alguien quiere refrescar, pues tan sencillo como volver a este nuevo, o sea, este programa que ya se habrá quedado antiguo, y bueno, tampoco tan sumamente arcaico, pero se lo vuelvo a escuchar y fuera, y ya está, y saber cosas sobre el Capitán Picard siempre están bien. Así que, ¿por dónde empezamos a hablar? Bueno, pues lo lógico, bueno, primero aclarar que vamos a hablar de Picard, no de Patrick Stewart, ¿no? Porque aunque son lo mismo, no son lo mismo, o sea, aquí hablamos del personaje y no de la persona, ¿no? Aunque a veces van juntos y ya veremos que alguna de las características del actor las ha acabado heredando el personaje. Pero en principio este expediente va a ser sobre el personaje, la vida de este personaje ficticio y no del actor real, que merecería también su propio expediente, pero bueno, hoy no toca. Así que, si te parece, empezamos pues eso, por la infancia del Capitán Picard, por el principio. De hecho, más o menos lo hicimos así, con el Capitán Kirk. Sí, esa es la idea, sí. Bueno, pues nada, Jean-Luc Picard nace, llega al mundo, llega a la galaxia y empezamos a contar a partir de ahí. Bueno, pues es bien sabido y bien conocido que el Capitán Picard es francés. Nace en un lugar llamado La Barre, en Francia, evidentemente, en el año, según la cronología de Star Trek, el año 2305, concretamente en julio, el 13 de julio de 2305. Y es hijo de Maurice y de Yvette Picard, que son un matrimonio, digamos, un tanto tradicional, que se dedica al cultivo de viñedos ahí en Francia. Digo tradicional más que nada porque son bastante conservadores en el sentido de que, por ejemplo, no les gusta utilizar tecnología que ellos consideran superflua y se dedican al cultivo de sus viñedos de una forma bastante arcaica para lo que es el siglo XXIV. También por la casa de los Picard en aquella época rondaba el abuelo, que es uno de los referentes para Jean-Luc, al menos en lo que respecta también al hecho de ver la transformación de lo que él consideraba un hombre poderoso, inteligente, en alguien que fue decayendo rápidamente con la edad, y él fue testigo de ese deterioro, digamos, ¿no? Algo que en cierto modo, cuando él mismo sea mayor, recordará y digamos que tendrá un cierto, no sé si miedo, pero sí por lo menos respeto a la idea del paso del tiempo y envejecer. Es algo que le marcará bastante más adelante en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en esta época de infancia, como digo, es el pequeño de dos hermanos. De hecho, tiene una relación bastante tirante con su hermano mayor, porque tienen, para empezar, unos caracteres bastante diferentes. Su hermano mayor es alguien más tosco, más quizá menos brillante en muchos aspectos, y bastante celoso de los méritos de Picard en casi todo. Picard es una mente bastante brillante ya desde pequeño, destaca en prácticamente varias categorías, en lo físico, en el hecho de, digamos, en la escuela. Es brillante en prácticamente todo lo que consigue, pero es también bastante tarambana. De hecho, es bastante cabeza loca y le cuesta bastante centrar esa energía, digamos, en un lugar en concreto. Paradójicamente, parece que, al menos desde el punto de vista de su hermano, es el favorito de su padre, lo cual, pues, aumenta, digamos, los celos entre los dos hermanos, y parece que, bueno, que haga lo que haga Picard, por mucho que la pifie, siempre acaba siendo perdonado por sus padres, o viendo al menos como que lo que ha hecho merece la pena y cuenta, ¿no? Bueno, esa situación, digamos, infantil se va a romper, o esa buena relación, digamos, con los padres se va a romper cuando Picard decida entrar en la Academia de la Flota Estelar para, digamos, dedicarse, pues, a una de sus grandes pasiones ya de pequeño, que es la idea de explorar el espacio, ir a la aventura, a buscar algo más. Era un niño totalmente inquieto, que, como digo, contrastaba mucho en este ambiente, pues, muy de la tierra, muy de no preocuparse por nada más que esos viñedos y ese entorno, digamos, bueno, pues, del aquí y del ahora, ¿no? Sin embargo, la cabeza de Jean-Luc siempre estaba en las estrellas, y como consecuencia de eso, pues, efectivamente, acaba queriendo ingresar en la Flota Estelar, y eso provocará una ruptura total con su padre, que de hecho nunca va a recuperarse, porque su padre muere antes de que llegaran a hacer las paces, digámoslo así. Bueno, pues la ruptura de la relación con su padre también evidentemente afectó a su hermano, que fue, digamos, el que acabó quedándose para llevar adelante ese negocio familiar, y acabó, pues, digamos, anclado en la tierra. Tampoco es que el hombre quería hacer otra cosa, pero bueno, digamos que esa brecha entre los dos se abrió, no solo con el padre, sino también con el hermano. Con el hermano sí que acabaría, con el paso de los años, más o menos haciendo las paces, y de hecho la familia de su hermano, y especialmente su sobrino, serían durante un tiempo, bueno, pues, digamos, el apoyo familiar del Capitán Picard, algo muy importante para él, aunque lamentablemente el hermano y el sobrino morirían en un accidente. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Y de momento lo que tenemos, pues, es al joven Picard, soñador, con la cabeza un poco loca, y que se dedica, pues, a intentar entrar a la Academia de la Flota Estelar. Un detalle curioso de esta época, bueno, en general de la infancia de Picard, es que aunque es francés, él crece, digamos, hablando inglés, y digamos que su acento y su idioma básico es el inglés. ¿Por qué? Pues porque parece ser que en el siglo XXIV el francés, pues, ya no existe, o se ha quedado más bien como una lengua o muerta, o una lengua, digamos, pues, oscura, o sea, más bien dejada atrás. Eso no quiere decir que no hable francés. Habla francés, al menos, digamos, razonablemente bien, o al menos lo básico, lo habla y lo entiende. Y sí que alguna vez ha dado muestras de estar bastante orgulloso, digamos, de la historia de Francia, o de haber nacido allí. Es un hombre del siglo XXIV, con lo cual en el siglo XXIV en la Tierra no existen las fronteras, no existen los países, y por tanto, pues, no esperemos un gran patriota en el Capitán Picard en ese sentido, pero sí que alguna vez ha dado alguna muestra, ¿no?, de ser, bueno, al menos bastante, de estar vinculado, tener cierta simpatía hacia Francia. Paradójicamente, ha dado muchas más de estar vinculado, digamos, a la cultura inglesa y a Inglaterra. Eso yo creo que es una de las transferencias que vienen del actor, que sí que es inglés, y ha acabado dándole al personaje toda una flema británica, ¿no? El Capitán Picard bebe té de Earl Grey, por ejemplo, es su bebida favorita, al menos cuando le conocemos en el Enterprise, y conoce, por ejemplo, muchas canciones populares, tradicionales de inglesas, con lo cual, pues bueno, tiene un trasfondo cultural casi más británico que francés. Es verdad que también de vez en cuando ha hecho algún comentario en referencia a Francia, y que está orgulloso de haber nacido allí, o que al menos da a entender de que está orgulloso de haber nacido allí, si bien Picard, como cualquier hombre del siglo XXIV, no es para nada un patriota, porque en el siglo XXIV no existen las fronteras, no existen los países. Por tanto, bueno, pues es un habitante de la Tierra, orgulloso, digamos, de ser humano, pero no exactamente de pertenecer a una nación u a otra. Pero sí que alguna vez pues se le ha escapado esa, digamos, intención o ese punto de orgullo de haber nacido en lo que antes era Francia o en suelo francés. Pero bueno, la apariencia y su forma de comportarse y tal muchas veces encaja con un caballero británico de cierta flema y cierto aplomo, al menos cuando le conocemos en el Enterprise, más que con alguien muy vinculado a la cultura francesa. Pero bueno, sea como sea, pues por si alguien se pregunta por qué esa vinculación británica, pues por ahí. Evidentemente, esto también es porque el actor que le interpreta es inglés y muy inglés, y además tiene un acento y tiene una voz fantástica y estupenda, evidentemente pues con un acento británico. Pero bueno, sea como sea, el capitán Picard pues deja a su padre muy enfadado en los viñedos de Francia y se va a hacer lo que siempre quería hacer, básicamente explorar la galaxia y por tanto apuntarse a la Academia de la Flota Estelar. Se apunta a la Academia de la Flota Estelar y falla en el examen de entrada. Tiene que volver a hacerlo por segunda vez y cuando por fin lo dejan entrar es 2323. Y como ya pasaban sus años de escuela, resulta que Picard pues es un cadete absolutamente brillante. Al menos en lo que se refiere a las disciplinas, digamos, por una parte, digamos, académicas y por otra parte físicas, porque también consigue varios méritos deportivos en esta época, digamos, académica. Eso sí, sigue siendo alguien bastante pieza. Y sigue siendo alguien bastante incontrolable y, bueno, muy dado, digamos, a las juergas, a las travesuras, entre comillas, a liar la parda un poco allí por donde pasa, y eso va a recorrer prácticamente toda su etapa académica, ¿no? De esta etapa académica destaca la relación que tiene con una especie de jardinero que había por la Academia de la Flota, que de hecho este hombre, un tal Boothby, ha conseguido hacerse amigo de buena parte de los cadetes y de los futuros capitanes y tenientes, incluso almirantes, que luego han sido de la Flota Estelar. Este hombre es una figura pues muy apegada a la Tierra, un hombre que se dedica pues básicamente pues eso, a cuidar los jardines, los árboles de la Academia de la Flota. Pero acaba siendo un poco el consejero, el ayudante, o al menos el que escucha a todos estos cabezas locas juveniles que tienen la cabeza más en las estrellas que en la Tierra, ¿no? Y bueno, acaba siendo una figura importante para todos ellos. Para Picard también, aunque tuvo un problemilla con este Boothby, porque a Picard no se le ocurre nada mejor que escribir las siglas, bueno, más que escribirlas, grabar o tallar las siglas de una especie de, no sabemos muy bien por qué, porque es un punto oscuro en su biografía, una especie de conocida o una especie de algo que tiene llamado A.F, y no se le ocurre, como digo, nada mejor que grabar esas siglas en una especie de olmo que el hombre este estaba cuidando, lo cual provoca que este jardinero esté una temporada bastante cabreado con él y sin hablarle, ¿no? Pero a pesar de eso, acaban, bueno, con el paso del tiempo la relación se recupera y, como digo, pues hay una vinculación y un afecto entre Picard y este hombre, ¿no? Como digo, pues es un cadete bastante brillante. Ganó de hecho competiciones deportivas, como digo, competiciones de lucha libre, y bueno, pues hasta ahí todo bastante, bastante bien. Pero, por ejemplo, uno de los puntos de inflexión en la vida viene cuando está a punto de graduarse. O sea, de hecho ya prácticamente estaba graduado, y resulta que tiene un encontronazo en una base estelar con unos nausicanos. Los nausicanos son una raza, pues bueno, bastante, vamos a decir así, poco agraciada para empezar, y bastante temperamental, por decirlo suavemente. Y Picard, por supuesto, se mete, no se le ocurre nada mejor que montar un follón con ellos, una especie de pelea de bar a razón de un juego que estaba trucado, o unas acusaciones de trampas en el juego, etcétera. Bueno, la cuestión es que la lía parda y acaba nada menos que apuñalado por uno de estos nausicanos. Eso le obliga a tener que hacerse una cirugía de urgencia, o sea, es atendido para una cirugía in extremis, y acaba teniendo que llevar a partir de entonces un corazón artificial. El corazón de Picard a partir de entonces va a ser, pues eso, una máquina, va a tener que cambiarle el corazón. Y ese incidente, pues le va a hacer, digamos, plantearse la vida un poco de otra manera. Digamos que sentar un poco la cabeza y plantearse que, bueno, pues que las cosas son frágiles, que pueden desaparecer de un momento a otro, que hacer ciertas cosas puede traer ciertas consecuencias y que hay que tener un poco más de cuidado con los eventos y con las cosas que uno hace en la vida y con las consecuencias que estas pueden traer, ¿no? Así que, bueno, cuando llega a lo que sería su primer destino, digamos que Picard ha tenido un poco, sea su primera lección de vida importante. Ese primer destino va a ser como alférez en la USS Reliant, que aunque lleva el mismo nombre que la nave que secuestró Khan, pues no tiene nada que ver. Estamos bastante tiempo en el futuro con respecto a eso. Bueno, la cuestión es que, otra vez como alférez, Picard es bastante brillante y es capaz, por ejemplo, de, solo con el oído, pues detectar ciertas desviaciones en la nave. Es capaz, digamos, de desarrollar bastante brillantemente cualquier cosa que se le pueda pedir a un alférez en aquel momento. Y a partir de este momento, también como joven oficial, es cuando va a empezar a encontrar a algunos de sus amigos de juventud, entre los cuales destacan Jack Crusher, futuro padre de Wesley Crusher y marido de Beverly Howard, que luego será Beverly Crusher cuando la lleguemos a conocer en Star Trek La Nueva Generación. Bueno, la cuestión es que ya de esta época, como digo, hay algunos eventos que luego le han marcado bastante. Él, por ejemplo, dirigió un equipo de tierra en el planeta Milica 3 para salvar, y acabó salvando a un embajador. Y bueno, pues este fue uno de los momentos también en que él, digamos, tuvo un cambio de percepción con respecto a su vida y a sus cosas. Ya con el rango de teniente, sabemos que acudió a la boda del hijo de Sarek. Un hijo de Sarek que no sabemos quién era, porque en los tiempos en que se cuenta esto, bueno, el hecho de hablar de los personajes de la serie clásica no estaba muy bien visto en la nueva generación y no se dice claramente que ese hijo sea Spock, aunque luego algunas novelas, como por ejemplo Corazón Vulcano, de Susan Swartman, sí que han afirmado que la boda a la que acudió Picard siendo teniente y el hijo de Sarek al que nos estamos refiriendo sí que era Spock, con lo cual sabemos también que, bueno, aunque no están vinculados los dos incidentes, sí que se pueden atar cabos, y de hecho cuando Spock va al Enterprise D y se encuentra con Picard, estos ya se conocen de antes o se han encontrado anteriormente, con lo cual, bueno, pues llega un momento en que podemos atar cabos y decir que por alguna razón pues Picard estuvo en la boda de Spock y tiene una cierta vinculación tanto con Spock y sobre todo con su padre, con Sarek. Pero bueno, eso también lo veremos un poco más adelante cuando esté ya a bordo del Enterprise. Es una época también en la que va sirviendo en diferentes naves, como digo, empezó en la Reliant, pero luego le van transfiriendo un montón de veces y tiene una época de servicio bastante amplia durante bastantes años en la flota estelar. Y finalmente entra a bordo de la nave estelar Stargazer, que será la nave estelar que le va a marcar más en su vida hasta que llegue el Enterprise, evidentemente. Entra siendo algo así como teniente comandante en 2333, y lo importante, digamos, del Stargazer es que la nave es atacada, el capitán muere en el puente y es Picard quien tiene que tomar el mando para sacar adelante la nave. Esto impresiona mucho a la gente de la flota estelar y parece ser que se le confiere el mando de la nave. No está muy claro si se le confiere el rango de capitán ya en ese momento. Algunas fuentes dicen que sí, que es uno de los capitanes más jóvenes, que llega, tendría unos 28 años en ese momento, y que ya, bueno, se le concede el rango de capitán muy pronto. Otras fuentes dicen que lo que se le concede es el rango de comandante, y que aunque está al cargo de la nave, no tiene el rango de capitán. De hecho, es un poco como lo que pasó con el comandante Sisko, que cuando llega a estar al frente de Espacio Profundo 9, no es capitán. Falta unos años más tarde, sí que se le concede ese grado, pero no es capitán. También en algún momento ha dado a entender, cuando conoció a Riker, por ejemplo, que él había servido durante un tiempo como primer oficial, con lo cual este podría ser el momento de que estuvo, pues eso, el primer oficial de alguien que no sabemos muy bien. Pero sea como sea, sí que llega a ser bastante joven capitán de esta nave, del Stargazer, y va a estar nada menos que la friolera de 22 años al frente de esa nave. Eso explica, por ejemplo, la vinculación y el cariño que le tiene a esta nave, y por eso la maqueta del Stargazer es la que aparece en su despacho cuando está en el Enterprise. El final del Stargazer va a ser también violento, en una batalla con una nave que en ese momento no se identificó, pero que luego sí que supimos que era una nave Ferengi, Resulta que el Stargazer es atacado y Picard desarrolla una maniobra brillante en cuanto a táctica, que consiste básicamente en utilizar la hiperpropulsión dentro del propio sistema solar, algo así como acercarse a hipervelocidad hasta estar pegado a la nave enemiga, atacarla y desaparecer, usando los motores, como digo, hiperlumínicos. Esto es tremendamente arriesgado y muy peligroso, etcétera, pero en este caso funcionó. Es verdad que la destrucción del Stargazer y la utilización de esta maniobra le llevó, por ejemplo, a una especie de consejo de guerra, del cual acabó exonerado, pero en un principio, o sea, aunque en un principio fuera visto como algo negativo, luego finalmente se le acaba concediendo incluso una condecoración por el uso de esta maniobra, que a partir de entonces sería conocida como la maniobra Picard. La manera de utilizar el hiperpropulsor dentro del propio sistema solar o dentro de un mismo sistema para atacar a un enemigo. Por esta época sabemos que tuvo una relación con una mujer llamada Janice, no tenemos muchos más datos sobre ella, pero que descarta esa relación para seguir al frente de su carrera, digamos, como piloto, digamos, o como capitán de naves estelares, su carrera en la flota, digamos, en general. Hay que decir que también durante esta época del Stargazer, él acumula una gran cantidad, digamos, de experiencia, va haciendo relaciones, digamos, que luego le marcarán cuando ya le encontramos a bordo del Enterprise. Por ejemplo, hay un incidente con los cardassianos, hay una guerra con Cardassia, de hecho el Stargazer participa en la guerra con Cardassia, y hay un incidente en el que Picard intenta o participa de lo que debería haber sido una tregua con los cardassianos. Como gesto de buena voluntad, él baja los escudos y sin embargo los cardassianos le atacan, prácticamente destruyendo la nave. Consigue escapar, pero bueno, eso digamos que marcará su relación con los cardassianos, que no será para nada buena, como luego iremos viendo también en futuros episodios de ya cuando es capitán del Enterprise. También por estas fechas ocurre algo que también marcará su futuro, que es la muerte de Jack Crusher, aquel conocido que había tenido desde hacía tiempo. En una misión sobre un planeta, Picard tiene que decidir, digamos, entre dos vidas, cuál salvar, y elige salvar al otro, no a Jack Crusher, sino a la otra persona, lo cual va a ser algo que le va a perseguir toda la vida y va a marcar su relación tanto con la mujer de este Jack Crusher, con Beverly, que con el tiempo se convertirá en su amiga, incluso algo más. Pues siempre va a estar ahí el fantasma de Jack Crusher rondando entre los dos, y por supuesto también con el hijo, con Wesley Crusher, a quien en cierto modo va a tener casi, va a adoptar, no es que lo adopte realmente, pero sí que le va a tener, digamos, un cierto, siempre la sensación de que le debe algo a ese crío, porque él es culpable en cierto modo de la muerte de su padre, ¿no? Aunque sea como parte, digamos, de su trabajo como capitán al frente de una nave, y ese tipo de riesgos se asumen por un oficial de la flota estelar, bueno, pues resulta que siempre estará ese fantasma de Jack Crusher rondando en su relación, digamos, entre uno y otro, ¿no? Entre el hijo de Jack y su mujer, digámoslo así. En fin, desde la destrucción del Stargazer y lo de la maniobra Picard que explicaba antes, hay un periodo de unos 9 años en los que no sabemos nada. Hay algunas novelas que se han escrito sobre esta época, por ejemplo hay una que se llama La Edad Enterrada, que nos muestra que es en este periodo en el que él encuentra por primera vez a los que luego serán sus oficiales, o a la mayoría de los que luego serán sus oficiales, en el Enterprise. Encuentra a Geordi LaForge, a Diana Troy, a Data, también a Tasha Yar, y también a la capitana del Voyager, a Catherine Janeway. Pero, como pasa siempre con Star Trek, cualquier cosa que no sea vista en pantalla, pues no se puede considerar oficial. Y igual que casi todos los datos que hemos ido dando hasta ahora, pues aparecían en algún momento de algún episodio de La Nueva Generación o de alguna de las películas, se han contado en pantalla y por tanto son oficiales, lo de exactamente cómo se conocieron toda esta gente, pues no es oficial, aunque sí que está explicado en ese universo expandido. En el primer episodio, en Encuentro en Farpoint, cuando él es asignado a bordo del Enterprise como capitán de la nave, sí que se da por sentado que él ya conoce, de hecho están a bordo de la nave, pues personajes como Data, como Diana Troy, y de hecho incluso se cuenta en algún momento, se cuenta algo del incidente que llevó a conocer o a elegir a Natasha Yar como jefa de seguridad. Igual que, por ejemplo, no había conocido antes a William Riker, y le elige porque ve en él ciertas características que veía en sí mismo hacía un tiempo. Bueno, sea como sea, el Capitán Picard en 2364 es elegido para ser el capitán de lo que era la nave más prestigiosa y más importante, digamos, de esa época, que es el Enterprise D, o sea, NCC-1701-D. Y a partir de aquí empezamos, digamos, a ver, o empiezan las aventuras que ya hemos visto de él en pantalla y la parte de su vida que, digamos, mejor deberíamos conocer porque es la que hemos visto, pues eso, en pantalla más veces. Sobra decir que durante su periodo al frente del Enterprise le ocurren cosas bastante trascendentales y algunas de las cuales marcará incluso el rumbo de toda la galaxia, ¿no? Para empezar, Picard es una de las personas que primero tiene un encuentro con la entidad Q. Ya, de hecho, en ese primer episodio vemos cómo se encuentra con Q y cómo Q juzga a la humanidad y Picard tiene que representar lo mejor de la humanidad y defender delante de Q que es bueno, que la humanidad merece ser salvada y merece continuar, seguir esa exploración, digamos, del espacio. También durante este periodo le llegan a ofrecer ser almirante, pero prefiere dejarlo, o sea, prefiere no hacerlo, no ser almirante y quedarse a bordo del Enterprise porque, al fin y al cabo, ahí es donde le gusta estar. Al frente de una nave, digamos que explorando el espacio, digamos siempre en la frontera de lo nuevo, de lo desconocido, que al fin y al cabo es lo que siempre había soñado cuando era un crío. De todas las aventuras que tiene a bordo del Enterprise, bueno, pues podríamos destacar un montón. Quizá, por ejemplo, la defensa que hace de las criaturas cibernéticas, especialmente por culpa de su oficial, el teniente Data, cuando se da una orden para, digamos, desmontar a Data o al menos desactivarlo para estudiarlo, y Picard tiene que defenderle en un juicio, demostrando, digámoslo así, que es una forma de vida sentiente y que no se puede considerar una máquina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De todas las aventuras, sin embargo, la que más probablemente destaque y la que más importancia acaba teniendo en muchos sentidos es el encuentro con los Borg. Por culpa de la entidad Q que mencionábamos antes, en un momento determinado, la tripulación del Enterprise D se encuentra con los Borg. El primer encuentro es ya bastante catastrófico, pero precisamente es la propia entidad Q la que les salva la primera vez que les encuentran. Sin embargo, los Borg, ya sabiendo dónde está la Tierra, pues vienen. Y cuando vienen, no se les ocurre nada mejor que hacer que asimilar al Capitán Picard y utilizarlo como una especie de puente entre la humanidad y los Borg. Y así se convierte en Locutus de Borg, una criatura asimilada que es, digamos, algo más que un Borg habitual, una especie de las abejas obreras normales. Está un poquito por encima de eso, pero al fin y al cabo su voluntad ha quedado totalmente asimilada por los Borg. Todo su conocimiento de la flota estelar, de las estrategias, de cómo funciona una nave estelar, es asimilado por los Borg y ello provoca una masacre en la batalla de Lobo 359, que es uno de los momentos clave, digamos, de su vida y en general de la historia de la Federación. Eso en Picard le va a marcar para siempre, porque eso representa una violación total de su mente. Varias veces veremos a lo largo de la serie que a Picard lo secuestran, incluso un poco más adelante veremos, por ejemplo, que con los cardassianos tiene un encontronazo muy duro, es secuestrado por los cardassianos, es torturado hasta límites impresionantes por los cardassianos, pero incluso esa tortura con los cardassianos, él sale victorioso. Picard no desarrolla la misma clase de terror, digamos, por los cardassianos que por los Borg, y es por una sencilla razón, porque los cardassianos no logran romperle, por mucho daño que le hagan, por mucha tortura psicológica a la que le sometan, no logran romperle, y eso queda demostrado al final de aquellos episodios. Sin embargo, eso no ocurre con los Borg sí que consiguen romperle, consiguen robarle los conocimientos, y lo que es peor, aprovecharlos para matar a miles de personas. De hecho, por ejemplo, cuando Picard conozca al comandante Sisko, cuando este es asignado como comandante de la Estación Espacio Profundo 9, Sisko tiene una profunda animadversión contra Picard porque le considera responsable de las muertes del Lobo 359, entre ellas la mujer de su mujer, o sea, la mujer del comandante Sisko, que murió en esa batalla. Entonces, esa marca que los Borg dejarán en él va a perseguirle para siempre y va a tenerla siempre. una buena parte de esto, una secuela ahí muy directa de su marca con los Borg, la vamos a ver un poco más adelante, aunque nos adelantamos a los acontecimientos, va enlazado con esto. Cuando nos encontramos en la película de Primer Contacto, que pese a que Picard es capitán de una nave insignia de la Federación, como es el Enterprise E, una nave muy moderna, en principio incluso diseñada para enfrentarse específicamente a los Borg, el movimiento de la Federación en primer lugar es apartarlo del campo de batalla, porque no saben cómo va a responder. Lo quitan de en medio y es el resto de la flota quien en principio se enfrenta a los Borg. La batalla va peor que mal y Picard decide desobedecer las órdenes de la flota y llevar el Enterprise al frente de batalla. Y es precisamente el conocimiento que él tiene de los Borg, de cómo funcionan, y el hecho de que es capaz todavía de oír cómo se comunican, es lo que hace precisamente que sea clave en la derrota de los Borg en ese otro momento. Eso también desembocará luego en los acontecimientos de la película, pero eso, como digo, es otra historia. Así que la relación con los Borg va a ser constante. Otro momento clave con estos seres va a ser un poco más adelante, cuando encuentren a un Borg que va a ser, digamos, que va a quedar aislado y acabará relacionándose con los tripulantes del Enterprise. Este Borg acaba desarrollando lo que parece imposible, y es decir, es una especie de individualidad, lo que ningún Borg en principio tiene. Picard evidentemente es muy reacio a este personaje en un principio, y sin embargo acaba, a pesar de sus prejuicios, acaba dándose cuenta de que efectivamente este Borg, al que Geordi ha empezado a llamar Hugh, ha desarrollado individualidad y como tal está dispuesto a darle asilo en el Enterprise. Sin embargo, Hugh volverá al colectivo Borg y eso va a provocar una escisión en dos del colectivo, unos que van a seguir esa entidad, o sea, esa mentalidad unívoca prácticamente de colmena, y otros que van a ser individuos, digamos que van a ir un poco cada uno pues a su bola, ¿no? En aquella época incluso se pensaba que eso en el futuro sería llevado al cine, que veríamos un choque entre estas dos facciones de Borg, pero realmente nunca llegamos a ver eso. Bueno, más cosas que tienen que ver con Picard. Otro capítulo muy interesante de él es cuando es impactado por una sonda de origen desconocido que le lleva a despertar en un planeta, pues que en principio no se sabe qué planeta es, ni a santo de que aparece por allí, pero todo el mundo acaba conociéndole como el herrero del pueblo, a Picard. Y él vive toda una vida en ese pueblo, con esa gente, con esa especie, etcétera. Y se le conoce como Kamin, o Kamin, el herrero, como digo, del pueblo. Bueno, esa comunidad, estos resicanos, o la comunidad de Resic, como digo, se convierten en su lugar. Él desarrolla una vida completa, de hecho mucho más completa de la que había tenido como capitán de la flota estelar. Se casa, tiene hijos, va desarrollando pues eso, toda una vida completa, aproximadamente nada menos que unos 35 años más o menos. Al final resulta que es testigo de cómo esa civilización va a desaparecer por una especie de catástrofe, digamos, astronómica, y resultará que todo eso que ha vivido es algo así como una especie de alucinación extremadamente vivida, porque él va a recordar toda esa vida, va a recordar todo lo que aprendió, todo lo que fue a su familia, a sus hijos de ahí dentro. Y cuando vuelva a bordo del Enterprise, pues es como si para él hubieran pasado nada menos que 35 años. Eso le va a cambiar en algunos aspectos, le va a serenar mucho más, le va a dejar también pues un cierto pozo, una cierta melancolía, una cierta añoranza de no haber tenido nunca esa familia, digamos, en el mundo real, y veremos que eso es lo que le va a marcar y le va a perseguir de aquí en adelante también, el hecho de plantearse si quizá ha apostado demasiado por la flota estelar, si quizá no debería en algún momento haber dado un paso atrás para poder permitirse tener una familia. Es a partir de este momento en que él le vemos tocar una flauta, la flauta resicana, porque él aprendió a tocarla durante esos años en el planeta, y resulta que la sonda que le había atacado pues tenía dentro, así en plan Voyager, una serie de recuerdos de esa civilización desaparecida, entre ellos una flauta. Y bueno, por eso es muy habitual, incluso en figuras y cosas así, que a la figura de Picard tenga una especie de flautín pequeñito, y es por eso, es por la relación que tuvo con esta gente que le fue, digamos, incluida. Todo esto ocurre, por cierto, en el capítulo llamado La luz interior, que es uno de los más potentes de toda la serie de Star Trek, la nueva generación. Bueno, la cuestión es que el Enterprise D, como todos sabemos, también acabará siendo destruido en el año 2371 por los eventos que rodearán al personaje que conocemos como el Dr. Tolian Soran. Este quería ir a una especie de Nirvana, bueno, una especie, un lugar un tanto llamado el Nexus, que van básicamente en una especie, pues eso, una especie de Nirvana donde él había estado en una ocasión y quería volver. Para eso estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, incluso cargarse planetas enteros para conseguir desviar esa corriente de energía por la cual se centraba al Nexo. Bueno, el Capitán Picard se ve mezclado, digamos, en estos eventos. Es él el que acaba en el Nexo, y aquí es donde nos enteramos, por ejemplo, de toda esa melancolía que tiene por el hecho de no haber tenido una familia, que su sueño en el fondo pues sería tener una vejez plácida o ver crecer a esos hijos que nunca ha tenido. Y es en este momento también cuando él se entera de que esa familia en Francia, su hermano, con el que había hecho las paces más o menos después del incidente de los Borg, y el sobrino, pues han muerto en un accidente, lo cual pues refuerza en él la melancolía, la sensación de soledad, el hecho también de saber que va a ser el último Picard. Él tiene una tradición familiar bastante larga, y aunque él es una especie de díscolo, digamos, dentro de la familia Picard, sí que es bastante orgulloso de, está bastante orgulloso de toda la tradición familiar, de los Picard que navegaron por los mares, del apellido. Y ahora que su sobrino ha muerto y que él no tiene hijos y no parece que vaya a tenerlos en el corto plazo, pues no va a haber más Picards. Y eso le resulta demoledor, es una idea que le resulta demoledora, y por eso precisamente el hecho de haber conseguido salir del nexo que le ofrece ese Nirvana, que es donde él quiere estar, pues digamos que tiene todavía más mérito. Decir también que en esta especie de Nirvana que es el nexo, conoce a otro exiliado que también ha ido a parar allí, el Capitán Kirk. Y los dos tienen alguna que otra conversación bastante interesante. Básicamente Kirk le viene a recordar a Picard que jamás deje la flota estelar, que jamás deje el puesto como capitán. Porque mientras sea capitán, él va a poder marcar la diferencia y va a poder, digamos, hacer algo relevante con su vida y relevante para el mundo. Algo que Kirk sabía muy bien, porque Kirk sí que había dejado el puesto de capitán para ser almirante, y es algo que se había arrepentido toda la vida. Entonces, el mensaje de Kirk para Picard es: nunca dejes la silla, porque mientras estés en esa silla es donde realmente vas a hacer cosas relevantes e interesantes. En fin, ese es un poco el tema. Bueno, si avanzamos en el tiempo, nos encontramos, como decimos, con esta segunda llegada de los Borg que hemos descrito antes, que esta vez pues son derrotados gracias precisamente al conocimiento de Picard, de sus estrategias y de cómo funcionan, etcétera. Este segundo encuentro con los Borg a escala, digamos, planetaria, deriva en un viaje en el tiempo en el cual, por un lado, Picard tendrá la ocasión de hacer realidad uno de sus sueños, que es conocer, incluso tocar, la nave Fénix, que es la primera nave, la nave de Stephen Cochrane, que va a romper la velocidad de curvatura. La primera vez que la Tierra consigue velocidad de curvatura va a ser con esa nave, ese apaño que hace Stephen Cochrane y que llama la atención de los vulcanos, y que esa nave para Picard siempre había sido un referente, había hecho maquetas de niño. De hecho, él es muy aficionado también a construir maquetas, a hacer modelismo, cosa que compartirá, por ejemplo, con Miles O'Brien, el que será su jefe de transporte durante mucho tiempo. En fin, eso también va a llevar ese incidente a una cuasi asimilación del Enterprise E por parte de los Borg, con lo cual él va a tener ocasión de plantarse cara a cara nada menos que con la reina Borg y enfrentarse directamente con ese miedo que tiene a los Borg y esa, digamos, ira que guarde hacia ellos desde el interior, como cualquier víctima, digamos, de un abuso, de una violación. Vemos ahí cómo realmente él todavía guarda dentro de él aquel miedo, digamos, o esa rabia que tuvo por su primer encuentro con los Borg. Eso es muy curioso desde a la hora de ver a Picard, porque siempre le vemos como alguien extremadamente contenido, extremadamente en su sitio. Es una persona muy dada a la diplomacia, es un gran diplomático. De hecho, otro de sus puntos fuertes durante su vida en el Enterprise fue conseguir mediar en la transición del Imperio Klingon. Es decir, cuando el Imperio Klingon tuvo que cambiar, digamos, de emperador, Picard fue elegido como mediador, digamos, de esta transición entre los diferentes clanes de los Klingons, y destapó un complot romulano para, digamos, eliminar al canciller Gowron, que fue quien finalmente se quedó a bordo o al frente, digamos, de lo, del Imperio Klingon. Con lo cual, Picard es alguien, pues, que mantiene una flema impresionante, que es tremendamente capaz de dialogar en cualquier situación, de ver la parte racional, la parte lógica. Es decir, es un personaje que ha evolucionado muchísimo desde aquel joven un tanto cabeza hueca que iba por la vida metiéndose en los líos sin saber muy bien cómo acabarían. En el momento que le encontramos a bordo del Enterprise es casi lo contrario de todo eso. Alguien tremendamente sensato, alguien que siempre tiene la cabeza donde tiene que tenerla, que toma las decisiones más apropiadas y más lógicas en cada momento, y por eso mismo verle perder los estribos con el tema de los Borg es algo que llama bastante la atención, porque bueno, porque no es lo habitual en él, ni muchísimo menos. En fin, más cosas. Picard luego va a tener enfrentamientos. De hecho, ya vemos que en primer contacto tuvo que rebelarse contra la flota estelar para acudir a la derrota de los Borg, lo cual se saltó razonablemente bien. Va a tener que hacer otra rebelión para proteger a una pequeña comunidad que la flota estelar ha decidido cambiar de sitio. Los Bakú son una pequeña comunidad, digamos, no tecnológica, que están atrapados en un planeta, bueno, atrapados que viven allí. Y la flota estelar, para aprovechar, digamos, las características tan particulares que tiene el entorno donde viven, deciden trasplantarlos sin que ellos se enteren. A Picard esto le parece una barbaridad, le parece robar a esta gente la oportunidad de su casa, su hogar natal, y decide rebelarse nada menos que contra el almirantazgo de la flota estelar para plantar cara contra y apoyar, digamos, a esta gente, ¿no? Bueno, esta, digamos, insurrección pues acabó razonablemente bien, porque consiguió demostrar que, bueno, que detrás de esto pues había otros intereses, y por tanto pues realmente no tuvo mayores consecuencias. Más adelante todavía, ya en el último episodio, digamos, que le habíamos visto oficialmente, le encontramos siendo testigo de lo que sería la boda de su primer oficial, el comandante Riker, con Diana Troy, la que sería había sido hasta entonces la consejera de su nave. También es el momento en que esa familia que se formó cuando Picard entró al mando del Enterprise se va a romper, porque Riker por fin ha aceptado ser capitán de su propia nave y, por tanto, pues digamos, va a abandonar el Enterprise, y esa familia, pues como digo, se va a romper. Pero antes de eso va a haber un incidente bastante peculiar que tendrá que ver nada menos que con un clon del capitán Picard, y es que resulta que en Rómulo acaba de llegar al poder un personaje bastante extraño que todo el mundo conoce como el Pretor Shinzon. El Pretor Shinzon no es nada más y nada menos que un clon de Picard que los romulanos habían hecho en un momento determinado para intentar, pues bueno, sustituir al verdadero Picard y así, digamos, pues tener una especie de caballo de Troya dentro de la Federación. Ese plan se descartó y ese clon de Picard acaba en las minas del planeta gemelo de Rómulo, las minas de Remo, que es un lugar bastante oscuro y habitado por una raza que un aspecto así, digamos, tirando a murciélago, y bastante apropiado, digamos, para funcionar en la oscuridad. Bueno, la cuestión es que este Pretor Shinzon, este clon, tiene las características, las habilidades estratégicas de Picard. Es tan bueno en estrategia como el propio Picard, pero en este caso está lleno de rabia, lleno de odio, y está dispuesto a vengarse no solo del Imperio Romulano que le metió en esas minas, sino incluso de la Federación y, por supuesto, de esa contrapartida suya que ha tenido las oportunidades que él nunca tuvo. Sin embargo, hay incluso una razón de fondo en por qué esta especie de clon de Picard necesita su contrapartida, digamos, original, y es que está muriéndose, y si no consigue, digamos, parte de las células o trasplantar ciertos elementos de las células del cuerpo de Picard al suyo, pues acabará muriendo. Claro, la existencia de Shinzon también es bastante, en un principio, perturbadora para Picard, por dos razones. En primer lugar, porque si Shinzon, digamos, se viniera al lado de los buenos, pues podría ser un poco esa continuación de legado que Picard desea tan terriblemente, o sea, que le gustaría haber llegado a tener. Y por otro lado también, porque en cierto modo se repite el tema que ocurrió con los Borg. Algo suyo está provocando la muerte de muchísima gente y una amenaza en general para toda la galaxia. Así que por lo que respecta a Picard, le encantaría poder traer, digamos, a Station Zone al redil. Pero bueno, pronto se va a demostrar que eso va a ser imposible y que habrá que detenerle a las buenas o a las malas, y más bien será tirando a las malas, y en una batalla donde morirá el comandante Data, o al menos será destruido el Data original. Y hasta aquí, en este episodio que veremos en la película Star Trek Nemesis, es lo último que hemos visto del Capitán Picard en el siglo XXIV, o hasta ahora habíamos visto. Esta película era del 2003, si no recuerdo mal, y no hemos vuelto a ver a Picard hasta ahora, y de hecho pues no sabíamos nada más de él. O, para ser exactos, para saber algo más de él había que ir al universo expandido, porque sí que más allá de eso había tenido alguna que otra aparición, pero bueno, siempre repetimos, no canónica, digámoslo así, ¿no? No canónica. Hay una serie de cómics que son precuela de la película de Star Trek 2009, la de J.J. Abrams, en que vemos, por ejemplo, que la gente que ayudó al viejo Spock a volver al pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que son prácticamente todo el mundo en Star Trek La Nueva Generación. Y Picard también ronda por ahí. Ha dejado, digamos, ese cargo suyo como capitán y ahora es una especie de embajador con los Klingon. Bueno, la cuestión es que no es exactamente, no está en la misma posición que le conocíamos, es un Picard ligeramente diferente. Y bueno, podemos dejarlo ahí como una especie de futuro posible, pero como digo, nada de lo que no hemos visto en pantalla no es oficial y tampoco merece la pena darle muchas vueltas. En el último episodio de la serie, de Star Trek La Nueva Generación, también ahí vemos un posible futuro de Picard, donde ya anciano habría vuelto otra vez a los viñedos, a Francia, a hacer precisamente todo aquello que no quería haber hecho en su juventud, que es precisamente, pues eso, cuidar las viñas y quedarse apegado a la tierra, ¿no? Pero bueno, es otra vez un futuro posible, no el futuro oficial, y ese futuro oficial es lo que tendrá que contarnos la nueva serie de televisión, pues esperemos que a partir de finales de este año. Bueno, esperemos que nos guste y esperemos que esté a la altura. Ha sido un recorrido impresionante. Yo pensaba que conocía mejor al personaje. La verdad es que muchas de las cosas que tú has contado ya las habíamos visto en el... en la serie, y sí es cierto que, bueno, rememorar grandes instantes de este personaje a través de La Nueva Generación y de las películas de esa tripulación ha sido muy interesante, señor Monfort, así que muchas gracias. Pues nada, un placer. Estas cosas siempre invitan a volver a ver estos episodios que molan, y además gran parte de los episodios de La Nueva Generación giran en torno al Capitán Picard, o sea, algunos de los mejores giran en torno a Picard, con lo cual, bueno... Bueno, pues hasta aquí este expediente Star Trek. Oye, Antonio, no te vayas muy lejos, porque ahora se va a requerir tu presencia en el siguiente espacio. Vamos a traer a más amiguetes y vamos a seguir hablando con Marvels, así que no te escapes, que hoy te tengo aquí a jornada completa. Pues estupendo. Hacemos una pequeña pausita. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Próximamente en la órbita de Endor. Caló muy hondo en mí, porque dentro de lo que es el cine de samuráis o el Chambara, a mí me parece la mejor película que hay. De Kurosawa es mi favorita, y de este tipo de género también. O sea, es que el ritmo que tiene, la acción que tiene constante, se mantiene aunque sepas lo que va a pasar. Y está tan bien filmada y tan bien coreografiada que no te cansas de verla de alguna forma. El plagio, que es un plagio, es decir, no lo duda ahora nadie, ¿no? Y de hecho hay una serie de declaraciones que se hicieron a posteriori del acuerdo, pero antes de llegar a eso, lo que hubo fue darse cuenta del plagio y lanzar la demanda, y antes de la demanda incluso una carta, sí. Entonces, en la carta porque esto al principio empieza con un directivo, con un ejecutivo de la Toho que se llama Fujimoto, que este va a ver la cinta de Leone y dice, coño, sí, sí, es igual que la nuestra. Entonces lo comenta con Kurosawa, y entonces Kurosawa le escribe una carta a Leone y le dice, señor Leone, acabo de tener la oportunidad de ver su película, porque claro... Sí, dice, pero es mi película y por tanto me debe pagar. Entonces iba Leone orgulloso, orgullosísimo. Mira, el gran maestro reconoce que mi película es enseñando la carta, ¿eh? Claro, decía, fíjate, reconoce que mi película es buena, un maestro de cine, y le decía a todo el mundo, sí, pero reconoce que la has plagiado. Una de las mejores películas del género samurái de todos los tiempos. La obra maestra de Akira Kurosawa que Sergio Leone fusiló en su Por un puñado de dólares. Aquí, el Lode Yojimbo. Entre viñetas, la sección de cómics de la órbita de Endor. Aquí en Entre Viñetas, de vez en cuando traemos cómics de ultimísima actualidad y otras veces nos gusta recrearnos en lo clásico, incluso en lo clásico que toca temas todavía más clásicos que el propio cómic del que vamos a hablar hoy, porque la verdad es que esto es para viejunos. Aunque, bueno, es un cómic inmortal, también hay que decir que los lectores de cómics así más modernos pues deberían escucharlo también. Hoy hablamos de Marvels, de Kurt Busiek y Alex Ross. Poca broma con estos sujetos. Tenemos por aquí al señor Antonio Monfort. Muy buenas. A mí, si me llamas para hablar de cómics antiguos, aquí estoy. ¿Sabéis qué pasa? Que yo te acabo de citar y me ha venido a la mente tu imagen dibujada por Alex Ross. O sea, como si él te hubiera dibujado a ti. Y la verdad es que molas un huevo, tío. Sí, me pasa mucho. Me pasa mucho que me dibuje gente y molar. Todo junto, además. Tenemos por aquí Albert PR17. Hola, encantado. Y esto, protesto, no es un cómic antiguo. Esto es un cómic inmortal. Es un clásico. Es otra cosa. Bueno, eso lo he dicho yo también. No sé si es que solamente has oído la primera parte de lo que he dicho. ¿O qué? No, pero es que estoy muy sensible. Acabo de hacer años y ya son muchos, tú. Yo esto lo leí prácticamente de estreno. Se me viene todo encima. Y tenemos por aquí también a Jim Burr. ¿Qué tal? Pues nada, intentando mantener la compostura ante los prodigios que están a mi lado. Los Marvels que te rodean. Bueno, pues Marvels, un cómic que sí es cierto que es una oda a las etapas más clasiquísimas, incluso algunas cosillas que son antes de la etapa fundacional de los Cuatro Fantásticos. Pues yo el asunto este de la antorcha humana no lo tenía yo en el radar hasta que de repente me encontré con este cómic. Es que estamos hablando de una cosa que si uno lo lee cuando lo sacan, como es el caso vuestro, Albert y Monfort, yo sí es cierto que tengo el tomito de Forum, pero bueno, esto ya fue un recopilatorio que salió después y ya estamos hablando de cosas que hemos leído hace ya un porronazo de años. ¿Qué es para vosotros este cómic, Antoñito? Hombre, pues para mí cuando salió fue una auténtica revolución, porque nunca habíamos visto algo así. Hoy en día, cuando dices Alex Ross, automáticamente ya tienes un estilo de dibujo, ya sabes que es un dibujante muy especial, has flipado con sus proyectos, sus libros de ilustraciones, en fin, todo el mundo tiene claro cómo es Alex Ross, cómo dibuja, y bueno, pues nos hemos acostumbrado a su nivel de asombro, ¿no? Pero yo recuerdo ojear una revista especializada en cómics en aquellos años y oír hablar de este proyecto, y aquello era increíble, porque nunca habíamos visto a los superhéroes dibujados de aquella manera, nunca. O sea, realmente era como si de pronto a alguien se hubiera ocurrido hacer los superhéroes realistas y realmente te los creías, ¿no? Y aunque yo creo que Alex Ross a lo largo de su carrera ha ido haciendo cosas incluso más espectaculares que esta miniserie de la que hablamos hoy, el impacto que tuvo en aquella época el dibujo de Alex Ross era impresionante, al menos en mí fue impresionante. Pero claro, luego cuando realmente podías acceder a la historia, te dabas cuenta de que también la forma de haber contado el nacimiento del universo Marvel era una forma completamente diferente, un acercamiento distinto, y además venía en una época en la que subrayar la magia, subrayar el sentido de la maravilla que producen los superhéroes, no estaba muy de moda. Entonces era como un ¡wala! ¿Esto qué es? Claro, porque estamos hablando de los años 90, sí. Entonces, claro, el cómic de los 90, madre mía, madre mía. Claro, o sea, hay que pensar que esto se publica entre enero y abril del 94. 94, o sea, son los tiempos, como quien dicen, que estábamos pues casi casi en la época del Grim and Gritty, un poquito más adelante quizá, pero la época en que Image lo está petando muy fuerte, donde los superhéroes si no llevan tres pistolas, cuatro armaduras y tienen muy mala leche, pues como que no mola mucho. Y ahí en medio cae esto con un jarro de agua fría, diciendo los superhéroes son maravillosos, pero son maravillosos tal como eran en su momento y exactamente por lo que eran cuando aparecieron originalmente. Entonces es como, wow. Bueno, está el elefante, es que nadie quiere decir el nombre. Eran los tiempos de Rob Liefeld. Exacto. Señor. Eran los tiempos de anatomías imposibles, de hipersexualización. Con personajes que estaban dibujados muy raros, con músculos de más, con cajas de piños, con arterias y venas en sitios que no existen. Los cómics eran mucho más, como te lo diría yo, eran muy rock and rolleros, pero no tenían ningún sentido. Un cómic de aquella época, incluso de colecciones potentes, de editoriales importantes, si te lo lees ahora, alguno parece escrito en código, de los chorras que son. Y Marvels estaba, aparte del apartado gráfico, Alex Ross vive en un mundo donde solo está él, Alex Ross. También tiene un concepto de explicarte una historia densa desde un punto de vista diferente. Digamos que es casi operístico, ¿no? Tiene una especie de grandeza wagneriana dentro de lo que te cuenta. Y estaba en las antípodas de lo que era el cómic mainstream de la época, desde luego. Sí, además toda esa labor de investigación titánica, porque son números y números acumulados a lo largo de décadas, que todo tenga sentido, que pese al realismo que te está transmitiendo de un hombre con mallas o varios o colores chillones, guarde un realismo y una verosimilitud que no te chirría y no solo te concuerda con la época, sino que te hace emocionarte e imaginar cómo estarías tú allí, de pie de calle en ese momento. Es una explosión mental, sobre todo para generaciones jóvenes, porque creo que es la Biblia perfecta para no solo los más experimentados en dentro del mundo del cómic superhéroes, sino incluso para el novato o el que nunca lo ha cogido. No, y la verdad es que retrata, porque al final el cómic se puede resumir, claro, el que no lo haya leído, le podemos decir que esto va de un repasito por algunos de los instantes marvelitas más importantes, pues de los inicios de todo esto, del invento este de Marvel Comics, a través de los ojos de una persona normal y corriente, a través de los ojos de la gente corriente de la calle, en este caso encarnados por periodistas del Bagel, que la verdad es que sí es cierto que hace que te metas en su sintonía y dices, joder, es que el simple hecho de, pues claro, a lo mejor ahora que Namor coja un coche, lo levante y lo arroje, pues dices, bueno, es que hemos visto cosas mucho más cruentas que esas, o sea, hemos visto cosas más espectaculares. Pero claro, para un tío que va por la calle y de repente ver a un Menda que ha venido del océano, levantar un coche patrulla y arrojárselo a los policías ahí todo envenenado, dices, Dios, o sea, estamos en presencia de dioses, ¿no? Entonces, esa transmisión de ese mensaje, es decir, estábamos normales y corrientes y ahora de repente los dioses caminan entre nosotros, está muy bien cogida. A mí, yo recuerdo el instante en el que se asoman a un ventanal y de repente aparece Spiderman por ahí gateando. Dice, es que dan hasta incluso un poquito de miedo, ¿no? Es como, ¿quién es esta gente, no? O sea, por eso el asunto mutante en el número es en el que se aborda el asunto del racismo mutante, si es cierto que dices, bueno, es injusto, el mundo es así, es feo. Pero ¿cómo no va a ser así? Quiero decir, es que es perfectamente realista. Claro, aquí el guión de Busiek es importante. La sapiencia que tiene Busiek sobre el mundo del cómic, que es enciclopédica, ¿no? Tiene su propia colección, que es Astro City, que al fin y al cabo ha creado un universo que es un universo espejo de los universos de superhéroes de Marvel y DC. O sea, tiene mucho cómic en la cabeza este hombre, pero la idea principal es una persona normal que por su trabajo es testigo y narrador de esta historia. La gracia es ver cómo él experimenta esta época de prodigios, ¿no? Y cómo va cambiando en cada uno de los cuatro volúmenes, cómo lo percibe. Tiene que ver incluso con su background personal. Es decir, ahí dentro hay una historia bien hilada, un montón de referencias. Es un cómic para leerlo y un cómic para disfrutarlo, pero desde luego tiene un algo más. Que ahora quizás sea más habitual encontrarlo, pero en aquel momento también era muy rompedor de por sí. Claro, tú mencionabas Astro City, es que yo creo que Astro City es, o sea, esto, Marvels, es un precursor total de Astro City, por el tono y por la clase de humanidad que les daba a los personajes, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo hace con los personajes Marvel, y en Astro City, como tú bien dices, pues ha inventado su propio universo de personajes y de situaciones, ¿no? Pero esa forma realmente de ver los superhéroes desde dentro, desde otro prisma, a veces desde el punto de vista de alguien normal, como es este caso de aquí de Marvels, pero en otros casos, pues desde el punto de vista, pues que normalmente no estamos acostumbrados, o bien del villano, o bien del... O sea, lo que ha hecho con Astro City, digamos, yo creo que empieza aquí, con este Marvels, ¿no? Y siempre uh-huh. subrayando la humanidad de los personajes, de que estos personajes podían entenderse de una forma más humana, más compleja, más tridimensional, que había algo más que lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Uh-huh. Y además, hay una forma de narrar, claro, teniendo a este señor que es una persona normal, que vive en Nueva York. Claro, Nueva York es la ciudad de las aventuras Marvel de toda la vida. O sea, te sales a la calle y te encuentras a Galactus. Pero sí que tienes la sensación de que él es testigo de lo que puede ver. De que hasta cierto punto toda esta gente maravillosa, dotada de poderes, que son dioses, que hacen cosas magníficas, aparecen. Y tú eres testigo, es como ver aparecer un ovni. Eres testigo del momento, pero no saben en realidad la intrahistoria de todo lo que ocurre. A veces te está explicando cosas, dicen, los Vengadores ahora pues están fuera de la ley, y un buen día aparecen en Central Park, dan una rueda de prensa y les han perdonado. ¿Qué ha pasado por en medio? Pues se enteran a posteriori, pero por en medio te lo va explicando así. Además de que Busiek no trata al lector como un imbécil, luego te da esa explicación detallada después de ese impacto visual, y el mérito que tiene Busiek, aparte de poner un poco a la persona a pie de calle, ¿no?, observando todas estas maravillas, es que no solo está retratando toda la información que él ha recopilado a lo largo de las décadas de Marvel, sino que además él se empapa de ese sentimiento espiritual de todas esas personas del siglo XX. Porque mira, a nosotros nos explicaban, por ejemplo, en la carrera, que después de la Primera Guerra Mundial, que se tenía la ciencia como el nuevo dios, esa mala utilización hace que la gente pierda su fe y la religión ya no llena estos huecos. Y es cuando empieza a surgir, pues, estos grandes ensayistas como puede ser Campbell o Jung, y la aparición de novelas pulp y temas de superhéroes. Luego llega esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda la creación de un panteón, tenemos nuestros propios dioses, que eso también se refleja en el cómic. La erupción de la explosión nuclear o de la energía nuclear, con esa nueva hornada, ¿no?, de prodigios. Y cómo ese racismo también está latente, ¿no? Ese miedo, que Busiek te lo explica perfectamente, ¿no? Como lo explicaba antes Antonio, que es no ya ese miedo al mutante, que es la otra cara de la moneda, es que estás temiendo como especie. Y una vez que el mal mutante, por así decirlo, ha calado hondo en la sociedad, estos ciudadanos no se dan cuenta de que siguen estando ante prodigios y los tratan como si estuviesen a su servicio, que es muy interesante, ¿no? Que es como en los siguientes números los Vengadores acaban tan denostados, y no es hasta una amenaza mayor como la de Galactus que de repente, no, exijo ser salvado. Sí, sí, porque además es que es muy curioso cómo se puede ver este trabajo, digamos, o bien conociendo las fuentes originales o bien sin haberlas conocido, me refiero. A veces da la sensación de que hay que leer Marvels con las obras a las que hace referencia al lado para, digamos, ir comparando, ¿no? Y otras veces piensas, pues igual sería más interesante ni siquiera haber conocido nada o no haber visto nada o no haber leído nada de eso para tener esa misma percepción que tiene aquí el protagonista de Marvels, ¿no? Para decir, bueno, para tener precisamente esa percepción parcial que tiene él, pero es esa percepción parcial la que te da esa sensación de grandeza, de que hay algo épico ocurriendo, y digamos que en una especie de lenguaje metaliterario esa es la grandeza que transmiten los superhéroes en general. El hecho de estar por encima de la realidad, ese asombro continuo que se lo producen al protagonista de Marvels, pero es el mismo asombro que siempre han producido en el lector de cómics, en definitiva. Sí, además se beneficia del hiperrealismo de Busiek. De Alex Ross, ¿no? Alex Ross tiene fama de ser meticuloso, de dibujar sobre fotografías, de hacer un montón de cosas, pero la verdad es que las cosas de Alex Ross... Yo conozco a gente que no le gusta el dibujo de Alex Ross por el efecto del valle inquietante. Imaginaos lo que es. Entonces, poder llevar a una persona muy real, muy normal, muy de la calle, a escenarios que son reproducciones reales del Nueva York de las épocas que nos enseñan, y que aparezca, por ejemplo, el hombre gigante en su enormidad y visto en contrapicado y demás, te da un efecto realmente impresionante. Estás viendo lo que ve el personaje continuamente. Sería muy difícil que Marvel funcionara la mitad de bien con otro dibujante, por bueno que fuera. Bueno, de hecho, las secuelas que hicieron, la siguiente, El ojo de la cámara, creo que también la escribe Busiek, pero sin embargo la sensación no es ni remotamente parecida. Ni remotamente parecida, porque los dibujos están bien, pero no es lo mismo. Primero porque se ha perdido la sorpresa, ya más o menos, pues digamos, ya sabes de qué lo que va. Y luego también, pues bueno, que el dibujo de Jay Anacleto pues no es el de Alex Ross ni de lejos. Y eso pues como que no. Sí, que además tuvieron disputas y diferencias creativas y, claro, y no terminó de calar. Hay una cosa muy interesante que antes habéis comentado, lo de acerca de si es necesario primero buscar todas las referencias o dejar simplemente que empaparte de la historia y luego ya, pues si te sigue picando la curiosidad. Yo quiero proponer un ejercicio a los oyentes, que es que primero se lo lean efectivamente sin tener nada en mente, incluso si no sabes nada de Marvel, y luego tecleen en Google una página así todo junto, supermegamonkey.net, y ponen Marvels. Es una página de un hombre que se ha dedicado a una tarea titánica de ir buscando todas las referencias, y tiene una página por cada tomo. Al final de cada página, en el que él va explicando, tiene todas las referencias a los cómics originales, con enlaces a análisis que hace posteriormente. Entonces, puedes tener como referencia el cómic en mano viendo las ilustraciones de Alex Ross y a su vez visitar cómo eran esos cómics originales y cómo ha ido jugando con la perspectiva, con ese otro punto de vista no cerciorado, y es desde luego una maravilla. Pero sí es verdad, lo que comento antes, que primero os lo leáis sin haberlo visto y luego hagáis ese ejercicio. Pero es verdad que es para los muy cafeteros. Bueno, de todas formas es que aunque había algunas cositas que seguramente nosotros que lo leímos en su instante original pues no conociéramos, hombre, había algunos otros episodios del cómic que los conocíamos de sobra, ¿no? O sea, y yo creo que es interesante primero el descubrir un poquito esa otra visión, o sea, bueno, tú, Monfort, pues conoces los Cuatro Fantásticos de sobra, el episodio de Galactus, me imagino que ya lo conocerías cuando leíste Marvel, ¿no? Sí. Sí, a ver, los que en aquella época lo que más me sonaba con diferencia era evidentemente la llegada de Galactus, que además yo creo que es uno de los eventos que mejor se prestan al tipo de narrativa que te propone Marvel, porque claro, es un eventazo cósmico en el que si tú lo has leído desde el punto de vista de la serie regular, normal, de los Cuatro Fantásticos, como decía PR, pues tú sabes todas las idas y venidas, sabes por qué está pasando todo, quién es la plateada, por qué está pasando en este momento esto, ta, ta, ta, lo sabes todo. Pero claro, desde el punto de vista de Marvels, del protagonista, del Phil Sheldon de aquí, del resto de gente de Nueva York, tú lo que estás viendo es que están pasando un montón de cosas raras, un montón de fenómenos extraordinarios y que no entiendes nada de lo que está ocurriendo, que de pronto hay un tío gigante y además precisamente las páginas que replican a Kirby en Marvels, yo creo que son de lo más impresionante que hay en la obra. Pero bueno, eso y la muerte de Gwen Stacy, por ejemplo, al final, son quizá lo que más puede sonar o lo más evidente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, las escenas de los X-Men perseguidos ahí en un callejón, ese tipo de cosas, todo te va sonando más o menos, ¿no? Si eres un poquito lector de Marvel. Claro, porque a lo mejor ahora todos esos cómics son fáciles de conseguir. Hay recopilatorios estupendos donde puedes leer todas esas etapas fundacionales perfectamente. Pero en aquella época, bueno, también lo podías conseguir, también lo podías leer si querías, ¿no? Pero no era tan sencillo, Era bastante más complicado, en aquella época haber podido... Hombre, como tú dices, a ver, las sagas grandes, pues el tema de Galactus, la muerte de Gwen Stacy, sí, pero por ejemplo, la Marvel de los años 40... pues probablemente la conocerías de oídas. Seguramente sabrías quién son los invasores, pero, por ejemplo, poder llegar a reconocer el Ángel, por ejemplo, o el Ángel me refiero no al de los X-Men, al original, al de los cómics del 39, ¿no? O detallitos de este tipo, pues es francamente complicado con lo que había en aquella época. Yo creo que lo mejor sería que más o menos nos fuéramos dando un repaso por estos cuatro volúmenes. Cuando fueron publicados, es cierto que no se incluyó un prólogo que luego a posteriori se incluye, porque tiene que ver con la antorcha humana original, no con la de los Cuatro Fantásticos, con lo cual En función de las ediciones que tengáis por ahí algunos, pues puede que esté incluido este prólogo o quizá no. Entonces, bueno, Jimbo, muy rápidamente nárranos esto, porque es verdad que no hace falta para la historia, pero nos va metiendo mucho en harina y de algún modo, pues hombre, se incluye posteriori, pero viene muy bien. Sí, pues mira, es un pequeño prólogo de no más de 7 u 8 hojas en el que la antorcha humana original narra su origen en primera persona y a modo homenaje un poco a Frankenstein, él va narrando cómo necesita ese cariño de su padre que siente que le ha castigado, ¿no? Hace referencias también que es el nuevo Prometeo ante una sociedad que no está acostumbrada al misterio y de repente es la llama, ¿no?, que va a indicar en una nueva generación que va a venir y que va a ser constante, ¿no?, que son los superhéroes. Curiosamente no está escrito por Kurt Busiek, sino por otro compañero de la casa que se llama Steve Darnall, y fue una de las pocas objeciones que puso Alex Ross a la hora de tratar el proyecto, porque él en un origen quería más como historias autoconclusivas de los personajes que a él le gustaban, debió escribir esta historia en un principio y entonces... Yo creo que la calidad estaba ahí latente, dijeron, no lo vamos a dejar en un cajón aparte, y bueno, al final, después de esas 4 emisiones, cuando hicieron un recopilatorio, decidieron incluirla. Porque es cierto que la antorcha humana original en realidad era un ser humano artificial creado por un genio, un doctor, pues estos tipo Nikola Tesla, una cosa de estas así muy de principios del siglo XX y demás, lo construye desde cero, o sea, primero los esqueletos, tal y pascual. Lo que pasa es que cuando de algún modo intenta activarlo tipo Frankenstein, pues se incinera y ya no puede apagarse, ¿no? O sea, ya se queda en llamas el resto del tiempo, entonces lo va por ahí exhibiendo como si fuera un monstruo, un freak, ¿de acuerdo? Pues eso, dentro de una cúpula para que no haya problemas y tal, y bueno, pues un poco está la situación, pero claro, no deja de ser el principio de los hombres extraordinarios, de los Marvels, ¿no? De los personajes superpoderosos que luego veremos más adelante. Y de ahí ya pasamos al primer tomo. Entonces, aquí ya son presentados un poquito los periodistas y ya de algún modo el cómic empieza de verdad, de verdad, de verdad. Albert, cuéntanos tú ahora cositas sobre bueno, este. Bueno, pues nos ubicamos sobre finales de los 30, principios de los 40. La Segunda Guerra Mundial ya está en Europa y conoceremos a nuestro protagonista, que es el fotógrafo Philip Sheldon. Él es compañero de un joven J.J. Jameson en un periódico que es el Daily Globe, y asisten precisamente a una de las presentaciones de este prodigio, de esta antorcha humana, que efectivamente se presenta como, bueno, es un poco espectáculo itinerante, y pueden ver cómo la antorcha humana pues se inflama, porque hay que decir que el androide está muy bien construido, es alto, guapo y rubio, pero ha quedado regular, con contacto con el aire, efectivamente pues se le prende fuego. Esta antorcha humana es el primer prodigio que puede ver Philip Sheldon en su vida, y ya empieza a darse cuenta de que va a ser importante. Y esta importancia de este ser extraordinario aumenta cuando también aparece en sociedad el Namor de... Creo que era de los tiempos de la Timely, ¿no? Que era el otro personaje, el otro superhéroe de la editorial, que siempre ha tenido ese puntillo de molar mucho, de ser muy, muy sanguíneo, del Imperius Rex y tal, y de ser bueno y malo a la vez. Durante el primer volumen veremos cómo Namor y la antorcha humana van teniendo sus dimes y diretes, sus peleas. Namor tiene una mañana de esas en que se viene arriba el hombre y tira un maremoto sobre Nueva York. La antorcha humana lucha contra él. En fin, una serie de cosas que se salen absolutamente de lo normal. Y, por ejemplo, el evento del maremoto dibujado por Alex Ross es una cosa también muy asombrosa. Todo esto llega a los noticiarios, se hace de dominio público, la gente lo vive todavía con una cierta maravilla, no hay esa sensación de, uy, que nos pueden matar estos, y además ha aparecido el Capitán América. El Capitán América es el soldado americano, guardián de la libertad, etcétera, etcétera. Tiene también, en la opinión pública, una aceptación inmediata. O sea, por ejemplo, Phil Sheldon acompaña a reporteros a hacer entrevistas a pie de calle a gente. Muy divertido que uno sea Popeye, por cierto, o por ejemplo un joven Nick Furia, y todo el mundo está entusiasmado con este primer superhéroe, digamos, oficial, canónico, guardián de la libertad. En lo personal, porque el cómic tiene mucha parte personal, Phil Sheldon pues es un tipo joven, quiere ir a la guerra a cubrir los eventos en Europa. Tiene una novia que es Doris, con la cual pues tiene una relación muy extraña, ¿no? En principio el tío es como muy idealista y entonces quiere casarse con ella, obviamente, y tiene como una especie de duda, dice, en un mundo donde hay gente así, que realiza estas cosas, estas proezas, estas hazañas y estos peligros, no estoy muy seguro de querer hacer tomar la responsabilidad del matrimonio. Es una mentalidad muy de aquella época, porque no sé si sería capaz de defender a mi familia. Efectivamente, al final de este volumen, pues entra en razón, se casa, sigue con su vida y la vida continúa. Y llega el punto en que Estados Unidos entra en el conflicto y, por ejemplo, a Phil ya se le concede viajar a Europa a tomar imágenes. Y más o menos el final del volumen es, bueno, cuando él puede ser testigo de uno de los asaltos sobre fortalezas nazis realizados por el primer grupo de superhéroes de la época, que son los invasores, encabezados por el Capitán América. Más o menos el primer volumen, en un esquema muy sencillo, sería esto. Claro, tú aquí ves el dibujo de Alex Ross, que habría que verle, ¿no? Porque sí es cierto que en algunas ediciones se ve un poco el proceso en el que él dibuja todos estos cómics, y sí es verdad que para algunos el dibujo va con modelos, ¿no? Entonces, pues me imagino que serían sus amigotes, los llevaba a su casa, pon una pose así y tal, y te fotografío. Y sobre las fotografías de sus amigos, algunas veces disfrazados y otras veces pues un poquito más tal cual, pues ya él hacía sus dibujos y demás. Lo que pasa, claro, el color, o sea, estas técnicas de colorido, o sea, es que son tan, tan geniales. Yo recuerdo algunos... o sea, además es que sin estas técnicas Alex Ross, habrá quien diga que no es Alex Ross, pues un poquito como cuando yo recuerdo Richard Corben, yo para mí era uno de mis dibujantes preferidos hasta que de repente vi algunos cómics suyos en blanco y negro y dije, hombre, pues no molas tanto como cuando te veía por ahí en 1984 en Creepy haciendo otras cositas, pero eso sí, coloreado, ¿no? Entonces son... ¿Esto qué es? ¿Técnica al óleo? ¿Cómo es esto? Son acuarelas. Ajá. Y también... me sale aerosol, pero no es aerosol. Aerógrafo. Aerógrafo, gracias. Sí, además lo tuvo difícil al principio Alex Ross porque él venía de una escuela de arte y estaba acostumbrado siempre a ampliar el óleo, ¿no? Entonces cuando le ofrecieron para que las técnicas de impresión luego en Marvel saliesen bien, le recomendaron utilizar estas otras técnicas, y hasta que consiguió alcanzar el punto deseado sufrió un poquito, porque además el anterior trabajo que él tuvo fuera de Marvel era una miniserie de Terminator, que era Terminator Burning Earth, que tú le ves... ¿El qué? ¿Perdona? No, que es que yo eso lo he leído. Es durillo, ¿eh? Es durillo y se nota que todavía le queda por afianzarse. Estaba experimentando ahí. Sí, yo lo he oído renegar de esa miniserie, como diciendo, eso quedó fatal. Y dice, vale, menos mal que lo has dicho. Sí, sí, y fue, yo creo que fue la obra la de Terminator la que le llevó a Alex Ross a tomar modelos precisamente para como referencia, porque los dibujos que le hacía anatómicos también salían caras un poco raras y cuerpos también. O sea que prácticamente hay que decir que prácticamente lo que él hace es arte de cómic, pero está más próximo a la pintura verdaderamente que otra cosa, ¿no? Porque yo, bueno, creo que la mayoría de los... De hecho, es un proceso que yo creo que ahora, para llevar una serie regular, sería imposible de los imposibles, ¿no? Porque ahora ya tienes que ir a toda velocidad y tienes que tirar de... Que yo sé que todos los dibujantes, que más que menos, le hace alguna foto a algún coche o alguna cosa y tal, y sobre eso trabaja, ¿no? Porque, en fin, la imaginación que nos da para lo que nos da. Pero ya te digo que, en fin, Ross quería hacerlo así, ya te digo que está más próximo a lo que hacían los pintores con los cuadros. Sí, lo raro es que Marvel le permitiese todo el tiempo disponible para desarrollarlo, sin ningún tipo de pegas o fecha límite, que eso le honra a Marvel en esa época. De hecho, lo que decía, que el color al principio de este número, antes de que aparezcan en plenitud los prodigios, como los llama el protagonista, son incluso de color sepia, están como... son más viejos. Poco a poco, a medida que el número avanza, la luz es más natural. Y yo creo que, por ejemplo, en el tomo 2 se nota muchísimo, ¿no? Este juego del color y la iluminación que le mete. O sea, está muy trabajado. Hombre, es que yo creo que esta obra es, aparte de todo lo que ya hemos dicho, un canto de amor hacia Marvel y hacia estos personajes. Entonces, claro, el hecho de que el primer volumen esté dedicado a toda esa Marvel, digamos, prehistórica, ¿no? De los años 40, la Marvel de la Edad de Oro, y precisamente venga reflejado con este tipo de detalles, pues el color, la estética totalmente años 40, es perfecto, es idóneo, porque va a contrastar luego con el color, como tú dices, de lo que vendrá después, pero a mí no deja de parecerme muy bonito y muy apropiado que hayan elegido empezar precisamente por esa Marvel que normalmente se olvida tanto, ¿no? Se pasa de puntillas, ¿no? La Marvel de los años 40 y más aún personajes como la Antorcha Original, Namor, Capitán América, luego evidentemente todo el mundo se ha acordado de él, pero esta Marvel primigenia que aparezca aquí como el principio de todo, que se monte en esa excusa para hacer ese salto temporal entre el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que es el arranque del resto de la serie, es que es un canto de amor a los personajes. Y además que, claro, son cómics, pero luego sí es cierto que ya hemos dicho que algunas cosillas no suenan o se pueden leer, pero algunas cosas, incluso a día de hoy, por lo menos aquí en España, porque hay mucho de Marvel Mystery Comics, que yo aquí, pues en reediciones de eso en castellano, pues poco a poco, y algunas cosas que son directamente imposibles de encontrar. Hombre, me imagino que en internet en inglés se puede encontrar todo esto, pero claro, tú ves aquí esta lucha épica entre Namor y la Antorcha Humana, un poquito después del maremoto y tal, que precisamente por este, porque claro, el protagonista, el periodista, está tan cerca y haciendo sus fotos y tal, que se, claro, arrasan con una azotea, se lleva un ladrillazo en el ojo, lo pierde, de hecho a partir de aquí va a ir con un parche por debajo de las gafas. Está tan cerca que se lleva un viaje, es un daño colateral de las luchas de estos dos superhombres, ¿no? Pues todo eso a mí me sonaba a chino y a día de hoy todavía no sé muy bien dónde ubicar. Estamos hablando del proto Marvel, que yo no sé si aquí todavía se llamaba Marvel Comics todavía. Sí, a ver, se llamaba Marvel la revista. O sea, esto lo editaba la editorial Timely en el año 39. En el año 39 aparece una revista que se llama Marvel Comics, que es un poco la respuesta de la editorial Timely al exitazo que estaba teniendo Superman y Batman, por el otro lado, sobre todo Superman, porque Batman acaba de aparecer como quien dice. O sea, en aquella época se buscan superhéroes como locos, o sea, hay que buscar superhéroes de donde sea, y Timely lo que hace es comprar dos personajes que ya existían, pero que no se habían podido vender como estaban previsto, y que son la Antorcha Humana y Namor, y con ello crea una revista que se va a llamar Marvel Comics. Una de las manías que tenía Martin Goodman, que es el editor de Timely, era cambiar continuamente el nombre de sus publicaciones, un poco buscando siempre una novedad que no era real o que no existía, ¿no? Entonces, el número 2 ya empieza a llamarse Marvel Mystery Comics. Y a partir de ahí empieza a publicarse porque los personajes son un éxito, funcionan muy bien. Hasta ese momento pues no había funcionado muy bien lo que está publicando Timely, al menos en cuanto a personajes de este estilo, pero la Antorcha y Namor sí que son un éxito bastante, bastante importante. Y bueno, siguen funcionando al principio aparecen dentro de la misma revista, pero digamos teniendo aventuras separadas, ¿no? O sea, Antorcha tiene sus historias o su historia y Namor tiene la suya, ¿no? También aparecerá Cazar por ahí en medio. Y más o menos hacia el número 10, entre el 8 y el 10 o por ahí de Mystery Comics, Marvel Mystery Comics, es cuando se les ocurre esa idea de decir, venga, vamos a enfrentarles a los dos, ¿no? Si uno es agua y el otro es fuego, esto tiene que molar junto, ¿no? Y les ponen ahí en esa especie de batalla épica donde ocurre el tema del tsunami este que inunda Nueva York, la pelea entre la Antorcha y Namor, pero claro, cuidadín, estamos hablando de cómics del año 39-40, porque en este momento el Capitán América creo que todavía no ha aparecido cuando sale la batalla entre estos dos. El Capitán América es el 41. De una editorial pequeña, no de las más redundantes de la época, de las más rimbombantes de aquella época, ni mucho menos, y el dibujo de aquella época pues era lo que era, ¿eh? O sea, no era durillo. Ni remotamente, sí, por decirlo suavemente, era durillo. O sea, aquí no tenemos, por ejemplo, con el caso de Kirby, ¿no? Que quieras que no, pues era un genio de su época, era algo impresionante. O sea, los dibujos de aquella época, no solo en Marvel Comics, en estas primeras revistas, ¿no? Sino en general, en los comic books de aquella época, pues el dibujo era el que era, ¿no? Entonces, haber cogido esas viñetas que vistas hoy en día dan como en plan qué estoy viendo, ¿no? Y haberlo convertido en lo que vemos aquí, es lo que te digo, es que es un canto de amor a los personajes y un cariño y un respeto a la tradición que representan impresionante. Sí, porque además si consigues ver alguna imagen de los cómics, te das cuenta, y por eso un poco voy a intentar responder a Antonio Runa lo que comentaba antes de que no son tan conocidos, es que si te fijas en los trazos y también un poco en las historias, realmente tanto Namor como la Antorcha original son unos personajes bisagras entre esas típicas historias pulp de los años 30 que rondaban sobre todo con el tema del misterio inexplicable y los primeros superhéroes, porque las presentaciones que ellos tienen, Namor se ve que era de un tono verdoso, con unas facciones mucho más marcadas, más cercanas a un monstruo, el jefe de la Atlántida o el rey tenía como ojos de insecto, la antorcha original tenía como máscara de demonio, o sea, jugaban un poco porque Marvel, bueno, la proto-Marvel de aquella época no debía estar haciendo esa transición, ¿no?, entre lo que se conoce como el superhéroe clásico que es Superman, hasta esos personajes de propaganda con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, que es el Capitán América. Sí, además es que realmente en aquella época los cómics de esos años casi ni 40, ¿no?, casi 38, 39, 40, etcétera, es que vienen del pulp. O sea, es que la intención que tienen todos estos personajes, incluido el Superman original, por ejemplo, era imitar al pulp. O sea, lo que estaba vendiendo, lo que funcionaba hace muchos años, lo que realmente era lo que los lectores estaban acostumbrados y en cierto modo se quería replicar en aquellos primeros cómics, era el ambiente, el tipo de historias, el tono que había en los pulps. A partir de que el éxito de Superman crea, digamos, ya una repercusión suficiente como para imitar a eso, es cuando empieza, digamos, a aparecer el concepto de toda la vida de superhéroe, el concepto clásico de superhéroe, y empieza también un proceso, digamos, de infantilización. O sea, se va a apuntar más y más y más, cada vez más a los personajes hacia un público infantil, porque es el público infantil el que va a devorar ese tipo de historias. El pulp era consumido por un poco por públicos de todos los colores. Había más niños, había más adultos, había un poquito de todo, ¿no? Era un poco dirigido a quien lo pillara, digamos, pero no era específicamente infantil. Sin embargo, el cómic de los años 40 empieza cada vez más a infantilizarse porque ven que el público que lo está leyendo y que lo está tal es infantil, y cuanto más infantil es, más funciona. Pero claro, es que aquí estamos justo al principio, cuando todavía eso no ha pasado. O sea, todavía estamos buscando esos referentes del pulp. De hecho, mencionaba yo a Cazar. Cazar es un personaje que viene del pulp directamente. O sea, lo traen, lo meten aquí en el cómic porque necesitaban personajes. O sea, querían sacar una revista ya, como fuera, y había que buscar personajes de alguna parte, y Cazar era una imitación de Tarzán que existía en los pulps y que la meten aquí como decir, bueno, pues ya está, ya tenemos otro. Bueno, si queréis podríamos ir avanzando y nos podríamos meter ya en el segundo volumen. Señor Albert, ¿qué nos contaba? Esto lleva como título Monstruos. Han pasado ya unos años, ha acabado la Guerra Mundial, estamos, yo diría, sobre los 60 tranquilamente, y ya el fenómeno de que haya gente mayas, porque aquí son mayas, no es otra cosa, ya la gente se ha acostumbrado, la opinión pública convive con ellos y los vive con agrado y con admiración, ¿no? Están los Cuatro Fantásticos, que son figuras públicas, están los Vengadores, digamos que es como mucho más luminoso, más optimista, la gente, digamos que no es que se haya acostumbrado, es que lo vive con gozo, ¿no? Pero esto tiene un reverso oscuro. También están proliferando los mutantes, que es lo que preocupa a la opinión pública, ¿no? Este número está muy atado a la idea esta de la caza de brujas y demás, y a la idea del miedo al diferente. O sea, el mismo Sheldon es muy partidario de sus prodigios, que al fin y al cabo tiene una especie de sentido de la propiedad, ¿no?, respecto a ellos, pero es muy contrario a los mutantes, porque al fin y al cabo se han vendido como lo que tiene que sustituir a la humanidad, ¿no?, como una amenaza global. Y siendo, en el fondo, personas con las mismas habilidades que puedan tener pues los superhéroes establecidos, se les ve como monstruos, de hecho. También hay que decir que en el plano personal, pues Philip Sheldon se ha asentado, trabaja como fotógrafo freelance, ha fundado una familia, tiene hijas y demás, y una cosa que él lleva en la cabeza es realizar un libro de fotos. Un libro de fotos que será el Marvels, donde él pues podrá plasmar fotográficamente pues la historia de estos prodigios. Pero bueno, la cuestión, en un momento determinado, yendo por la calle, este es el Nueva York de Marvel, hay un conflicto con los X-Men, con la Patrulla X. Estos han realizado un rescate. Lo que pasa es que, vistos desde la perspectiva, y esto es importante, de la gente asustada, parece que hayan atacado, pues ya ves tú, un obrero de la construcción, pobrecito mío. Ello provoca pues que se genere una turba, que se persiga a la Patrulla X, se los aísle en un callejón, Y el primer contacto que tendrá Sheldon con los mutantes será en una viñeta maravillosa, espectacularmente iluminada por la luz del visor de Cíclope, a esta patrulla X que está aguantando, digamos, está aguantando el chaparrón, hasta que uno de ellos dice, bueno, no tenéis ninguna razón para tratarnos así. Y lo que le queda en la cabeza a Sheldon es la respuesta de Cíclope, diciendo, déjalos, no valen la pena. Sheldon lo malinterpreta la situación igual que está haciendo todo el mundo. Pero es que Sheldon le ha pegado un ladrillaco, se ha cogido del suelo un ladrillo y se le ha tirado al hombre de hielo. O sea, que es que hasta él se ha dejado llevar por el odio, que es una cosa así como... Que además él lo narra como diciendo, y de repente había un trozo de ladrillo en mi mano y acto seguido coge y lo lanza, ¿no? O sea, como si la turba le hubieran obcecado a él. O sea, como si realmente la masa, ¿vale? La histeria colectiva le hubiera arrastrado a ellos, o sea, él mismo ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Claro, pero luego él recuerda y dice, joder, o sea, el cíclope diciendo aquello de, déjalo, hombre de hielo, no valen la pena, como diciendo, no valen la pena, o sea, si se van a extinguir dentro de poco y nosotros prevaleceremos, y eso, claro, él le atormenta. Claro, en el cómic está muy bien narrado el hecho de que él en casa, pues tiene hijos y se preocupa por ellos, ¿no? ¿Qué mundo llega? Y por cierto, en casa, las dos niñas que tiene, y aquí viene yo creo que el punto importante de un número que suelto se puede leer muy bien, es un cómic importante, pues las dos niñas han acogido en casa, en el sótano, la típica casa americana, a una joven mutante, que tiene un aspecto muy extraño, unos ojos almendrados, etc., que evidentemente es diferente. Y esto le plantea a Sheldon, pues... el primer susto y luego el hecho de que está escondiendo en el fondo una niña muy pequeña de lo que él ha experimentado en carne propia, ¿no? Que es la histeria, a gran escala, la histeria antimutante. También Sheldon en este número se empieza a preocupar un poquito, dice, igual estamos odiando a los mutantes e estamos idolatrando al resto de héroes, ¿no? Tendríamos que ver las cosas con una mayor perspectiva. Y bueno, el número va avanzando con esta pequeña niña escondida en casa de Phil Sheldon hasta que llegamos pues a un punto muy curioso, que es la boda de Susan Storm y Red Richards, una escena muy luminosa, en fin, la otra cara de la moneda, y llegamos al punto en que, por ejemplo, el profesor Charles Xavier en una entrevista televisiva es atacado por los centinelas. Los centinelas también llegan a Nueva York. Es una situación como de emergencia policial a gran escala. Y ello, pues, en esta dicotomía que tiene Sheldon de tener a un mutante escondido en su casa, pues le plantea una inquietud, ¿no? Por la niña que en un final, ¿cómo lo diría yo? En un final muy, muy agrio del número, se ha escapado de este refugio que ella tiene para no implicar a la familia que la cuida. Lo cual pues deja a Sheldon bastante planchado. Yo creo que es un número muy bien escrito. Tiene sentido por sí mismo. Si alguien se lo encuentra suelto, para entender Marvels va muy bien, pero sobre todo es una historia que está francamente muy bien construida. Yo creo también que es una historia que le da mucha importancia al tema de los mutantes. Y yo creo que en parte puede ser debido a la época en la que se publicó el cómic, ¿no? O sea, en los años 90 la franquicia que mejor funcionaba de Marvel y ya desde hacía tiempo era precisamente lo que tenía que ver con los mutantes, ¿no? Entonces, bueno, se habían marcado un primer número de homenaje a personajes que no conocía a nadie, como quien dice. El segundo no estaba mal que fuera, digamos, un acercamiento a los personajes más conocidos en aquella época o al tema mutante, que en aquella época parecía que lo que tocaban los mutantes automáticamente se vendía, funcionaba, etcétera, ¿no? Ahora bien, para entender precisamente lo que es el núcleo de los X-Men, que es ese odio contra los mutantes, ese racismo, digámoslo así, esa forma de percibirles, es ideal. Porque, como decía Albert, pues realmente es que el contraste entre los coloristas vengadores, la adoración que suscitan ellos, los cuatro fantásticos, etcétera. Además, aquí que parece que todo lo que hacen, tanto Vengadores como cuatro fantásticos, todo está bien. O sea, ni siquiera parece que genere ningún problema, ni que hayan daños colaterales, ¿no? Porque luego en el siguiente número ya veremos que con lo de Galactus, pues la cosa parece como que se descontrola un poco, ¿no? Pero aquí parece que todo lo que hacen los 4F es como, wow, es fantástico, son dignos de imitar, son brillantes, son estupendos. Y luego están los mutantes que tienen que esconderse en las sombras, que son repudiados. O sea, muchas veces es difícil, a lo mejor, en el universo Marvel, entender por qué la gente odia tanto a los mutantes cuando otros personajes que son prácticamente iguales o que tienen cualidades sobrehumanas son idolatrados, ¿no? Y yo creo que este episodio te lo cuenta y te lo explica estupendamente bien lo que es el corazón de ese odio mutante, ¿no? Sí, de hecho es tan bueno que ganó el mejor... el premio Eisner al mejor número como historia separada, ¿no? Esto. Y desde luego también, comentándolo así brevemente, refleja muy bien esa sociedad americana de los 60, ¿no? Que proyecta una fachada de progreso, de bienestar y de avance, mientras que en la trastienda se están prácticamente matando. Esto es como si fuesen una liga también de grandes actores, como si fuese el famoso Hollywood, y por detrás están haciendo la caza de brujas, que son los mutantes. Sin ir más lejos, ellos comentan en el cómic que están entre nosotros, no los sabemos distinguir y podemos estar incluso contagiados. Hace no mucho con el tema, y así separándome un poco, pero brevemente, aquí en España, por ejemplo, con el robo de bebés, había un doctor afiliado al régimen que decía que los niños hasta los 3 años podían albergar el gen comunista y que si se les separaba rápidamente podían convertirse a una persona normal. Aquí pasa exactamente lo mismo. El miedo, todo el odio acumulado, que de hecho Busiek lo expresa varias veces, ¿no? El hecho de seguro que es alguna treta comunista, están entre nosotros, nos quieren matar, eclosiona de una manera espectacular a esa histeria colectiva que lleva a todos varias veces, que la solución que se supone que son los centinelas al final resulta ser el agravante, y cómo ves a Xavier en esas charlas televisivas intentando calmar y concienciar, y cómo el propio Phil Sheldon hasta se equivoca, ¿no? Decir, no, es que esto va en aumento y nos van a extinguir, cuando ellos no tienen esa opción, ¿no? Exceptuando, supongo, que Magneto, que no se ve aquí, o otros mutantes que ya están hartos de la humanidad. Pero bueno, digamos que aquí el protagonista acaba cambiando de parecer, porque claro, pues ha tenido ahí de cerca, ¿no?, el cariñito de una niña mutante. Lo que pasa que, claro, el final es como... Y aparte no se explica, ¿no? O sea, dices, bueno, pues esperemos que esté bien, pues vamos a esperar eso, ¿no? Pero es como, joder, o sea, qué intranquilidad, ¿no? O sea, es un final así... O la carta de la niña con sus pequeñas faltitas de ortografía te destroza por dentro. O sea, me refiero, es en plan cuando le pregunta, de hecho, la hija a Phil diciendo, oye, ese papá va a estar bien, y la propia cara de Phil diciendo, pues no lo sé, hija, no te puedo dar una respuesta para que tú estés tranquila. O sea, esa situación de tan estropeada, tan jorobada, ¿no? Que dices, la niña no les quiere suponer una carga más, no quiere que esa familia quede destruida por el odio vecinal y aún así tiene el suficiente valor y coraje de marcharse, pero con ese futuro incierto, ¿no? Que luego en la secuela ya te revientas la sorpresa y te demuestra que está vivita y coleando y encima es una mutante que ayuda por el mundo, o sea que... Nada, que es lo malo. No hay secuela. Marvel no tiene secuela. Como Indiana Jones 4, ¿verdad? El mismo cajón. Vamos a meternos con la tercera parte que... Bueno, de la tercera parte que Alex Ross se lo pasó como un mono ahí dibujándolo y que siempre ha dicho que es su volumen preferido, pero bueno, quizá porque es el más espectacular, el más épico, la magnitud de lo que vemos ahí, pues es... O sea, cada viñeta pues es una obra de arte. Albert Pérez 17, cuéntenos. Bueno, pues el entorno de Phil Sheldon sigue evolucionando, sus hijas, por ejemplo, pues están creciendo, está bien colocado, ahora trabaja con Ben Urich en el Daily Bugle, ya empieza a aparecer por ahí el mostacho de JJ, en fin, la vida con los prodigios haciendo sus cosas, esos combates que parecen muy inocuos, ¿no?, por el centro de la ciudad, pues también están allí, digamos que es un entorno... De agradable, como lo diría yo, de agradable rutina, y empiezan a aparecer según qué cosas, ¿no? Tony Stark, todavía no se sabe qué es Iron Man, pero el empresario Tony Stark es una figura pública a veces bastante discutida. Aparece S.H.I.E.L.D., la organización de S.H.I.E.L.D., que bueno, que son de los... están del lado de Los Ángeles, pero la gente le ha aparecido de repente, ¿no? Esta gente con un mono azul, dando vueltas por ahí con armas de alta tecnología. Por su parte, pues bueno, Phil y la familia son testigos de diversas señales, ¿no? Es un poco apocalíptico. De hecho, el título del tomo es El Día del Juicio. hay una inundación espontánea, hay una como una especie de cielo lleno de fuego sobre la ciudad. Están ocurriendo unos hechos así como muy sorprendentes hasta que sobre Nueva York aparece como una especie de lluvia de meteoritos por la que atraviesa Silver Surfer. Es algo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Los Vengadores, claro, los Vengadores tienen sus cosas fuera y solo quedan los Cuatro Fantásticos para enfrentar la llegada de Galactus. Es la llegada de Galactus al estilo Kirby dibujado por Alex Ross. Es decir, hay epicidad y grandeza. El Galactus de Alex Ross da un yuyu como bastante impresionante. Sobre todo, insisto, porque se ve desde el punto de vista muchas veces de la gente de la calle. Ese Galactus enorme en una splash page visto en contrapicado, esa especie de omnipotencia que transmite la figura, está muy bien llevado. Y bueno, lo que vemos pues es ese enfrentamiento entre Cuatro Fantásticos y Galactus, con sus idas y venidas, con esa figura, el Silver Surfer, que también ataca a Galactus, y Phil cae en la cuenta de que eso es algo diferente. Eso está por encima de lo que él ha experimentado, incluso del maremoto de Namor. Es algo que está ocurriendo a una escala inimaginable, y hace lo más normal del mundo, que es pensar, esto se acaba, es el fin del mundo, me voy a mi casa, voy a verlo con mi familia. No nos van a poder salvar los prodigios. Por otra parte, pues hay una narración, creo yo, que suficientemente ajustada de los hechos del combate entre Galactus y los Cuatro Fantásticos. Vemos como el devorador de mundos se presenta allí, suelta un speech bastante como apabullante, derrota a los 4F, empieza a montar la máquina para comerse el planeta, que es un concepto maravilloso de Kirby. Lo de una máquina para comerse un planeta es impresionante. Y bueno, vemos cómo Phil al llegar a su casa prácticamente va a despedirse de la familia, pero finalmente es testigo por la televisión de que Reed Richards consigue vencer el combate de una forma que está muy bien. Digamos que no es una cosa de guantazos, digamos que Reed Richards juega al póker y gana. Claro, explicado dentro de este cómic, visto por televisión, no tienes exactamente... El protagonista no tiene exactamente la información de cómo ha sido. Y eso se transmite muy bien. Y también se transmite el hecho de que les importa un carajo porque al fin y al cabo los Cuatro Fantásticos han vencido. Y bueno, al final él recupera durante este número, pues claro, ha caído en la desesperanza. Él pensaba que los prodigios podrían vencer cualquier cosa que se le echara encima. Y con Reed Richards y los Cuatro Fantásticos salvando el planeta entero, él recupera, por decirlo de una forma, la fe. Es muy importante esto de Sheldon y su visión de los prodigios. A veces tiene fe pura en ellos y a veces se desencanta, pero aquí le toca estar de su vida y celebrar que con la derrota de Galactus, por decirlo de alguna forma, el mundo empieza al día siguiente. A mí hay algunas cosillas que me gustan de este cómic, y es que, por ejemplo, lo que dices tú de la narración, claro, tú ya conoces la historia, me imagino, pero si no la conoces, pues te enteras como él, o sea, dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, no me acabo de enterar. De hecho, muchas veces la narración recurre a las personas de la calle. Son la gente reunida por ahí en las calles, los que están mirando hacia arriba y diciendo, está pasando esto, la antorcha está luchando, le ha derrotado, hemos perdido, ¿no? Y cosas así. O sea, muchas veces la narración recae en la propia gente que está reaccionando a lo que ven y de algún modo están ellos siendo el hilo conductor o el narrador, porque... la gente de la calle se entera de las cosas pues como se entera de las cosas, ¿no? Entonces vemos que no toda la información está ahí, que están un poquito confusos, que realmente lo que está pasando quizá no sea lo que ellos están viendo exactamente, y eso me parece que es un detalle potente, potente, potente. De todas formas, a mí hay una cosilla que a mí me encanta, que es cuando decías tú que sale Tony Stark y tal, el empresario y tal, a quien todavía no se relaciona con Iron Man, aunque se supone que en aquellos momentos se decía que era su guardaespaldas y tal, y sale en la televisión y te planta Lex Ross una... lo dibuja, pero no deja de ser una foto de Timothy Dalton en Rocketeer, que yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero no dejaba de ser una visión que muchos tenían en aquella época del Tony Stark perfecto, ¿no? O sea, quien haya visto Rocketeer, una peliculita que, bueno... graciosa y tal, pero sacaban a un Timothy Dalton. Hombre, para mí Tony Stark no es así, pues que es casi Clark Gable, ¿no? Pero para muchos siempre ha sido el Tony Stark ideal, y llega Lex Ross y te planta ese plano, ¿no? En la televisión, como diciendo, pues para mí también, este es el Tony Stark. Es que la idea proliferó. O sea, hay un cómic sí. o un arco que es Tony Stark, director de S.H.I.E.L.D., donde el dibujante se deja de tonterías y se tira a las fotos de actores famosos. Y su Tony Stark es Tim Dalton, pero Tim Dalton de la época, no te diría ni de Rocketeer, te diría de cuando fue James Bond o incluso de cuando fue Barin en aquella película de Flash, ¿no? Es que Tim Dalton tiene una presencia de galán de otra época y supongo que debe ser muy seductor, pero efectivamente es Tim Dalton, sin duda alguna. ¿Por qué llamas Tim y no Timothy, que claro, ya es un claro. señor, joder? O sea, ¿qué confianzas son esas? Porque para mí es de toda la vida. Yo a Timothy Dalton lo vi en la autonómica catalana cuando trabajaba en la compañía de teatro de Shakespeare haciendo un Hamlet para la BBC. O sea, yo lo he visto toda la vida, a Timothy Dalton. Bueno, pues ya está. Que por cierto, tenía un duelo a espada con Alan Rickman. O sea, cuidado. Y ahora de mayor tiene más presencia que nunca, ¿no? Porque yo creo que él era de lo mejor de la serie esta, no me acordaré, de la serie esta de terror gótico. Penny Dreadful. Exactamente. De Penny Dreadful lo mejor era él, francamente. Bueno, seguimos. ¿Comentando cositas sobre este tomo? Hombre, yo creo que de toda la etapa inicial de Marvel, o sea, de la Marvel de los años 60, yo creo que pocas sagas son más épicas, más grandes en escala, o al menos han quedado más como todo eso para el público que la saga de Galactus, ¿no? La llegada de Galactus. Entonces, aquí yo creo que es realmente el momento en que Alex Ross esa carta de amor la hace hacia Kirby, ¿no? Y Busiek, pues supongo que también, en el sentido de decir, bueno, esta es la Marvel que yo recuerdo, este es el tono que tenían esas historias y es la forma de percibir esa grandeza y esa escala cósmica que tenían los Cuatro Fantásticos y que no tenía nadie más en aquella época. O sea, el tipo de historia que contaban los Cuatro Fantásticos en los años 60 no lo hacía nadie más. O sea, realmente era algo inaudito, que sorprendía y probablemente el punto álgido, aunque eso como siempre pues es opinable, pero el punto álgido de los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby es la llegada de Galactus. Y entonces, pues, tiene todo el sentido del mundo de que un volumen entero esté alrededor de ese momento, ¿no? De esa épica, ¿no? Y, en definitiva, cuente lo que cuente, al final, es que realmente lo que parece, muchas veces este episodio es una excusa para recrear las viñetas de Kirby, ¿no? Pero uno podría pensar que al recrear las viñetas, pues hay como una cierta, o podría haber una cierta, digamos, intención de mejorarlas, o decir, bueno, vamos a hacer bien lo que los otros no han hecho, ¿no? Pero es todo lo contrario, es una especie de homenaje de decir, voy a poner delante de los ojos de un espectador moderno lo que yo veía en aquellas viñetas cuando leía estos cómics pues en los años 60, 70, o cuando Alex Ross en este caso era un crío, o lo leímos todos de crío, ¿no? Esa clase de fascinación que producía el dibujo de Kirby, aquí está traducido a un sentido mucho más verista, mucho más realista, que ojalá algún día algún director de películas de los Cuatro Fantásticos lo tenga medianamente en cuenta. Pues en aquella época, yo esto recuerdo haberlo o visto en un documental o haberlo leído en un ensayo. John Romita Jr. explicaba que en aquella época el famoso bullpen, que nunca existió como se explicó, esperaba que llegara Jack Kirby con los originales, los dejara encima de recepción, para ir y ver las páginas, ¿no? Entonces John Romita explicaba el asombro que él sentía, que se ponía a ojear y dice, hay un tío gigante que se quiere comer el planeta. ¿Y cómo lo ha dibujado Jack Kirby y tal? O sea, incluso dentro del mundo, del mundillo y dentro de la editorial, el resto de gente que estaba allí lo flipaba muchísimo porque eran unos conceptos maravillosos y Kirby en su momento lo petaba muchísimo. Igual para un lector más moderno acostumbrado a otras cosas, Kirby puede resultar duro, pero la verdad que si le pillas el gusto a lo que hacía este caballero cuando estaba desatado, todavía tiene una fuerza tremenda. Y el mérito de Ross es, con este dibujo hiperrealista, manejar un diseño de personaje que es muy loco, no nos vamos a engañar. El traje que lleva Galactus, el casco y tal, y darle grandeza. Yo creo que está entre lo mejor que ha dibujado Ross que yo le conozco. Está este Galactus y el Superman de Kingdom Come. Sí, a lo que comentaba, bueno. A mí las dos cosas que rescato de este número primero es cómo se comporta la gente de cara a los superhéroes, porque se empiezan a dar cuenta de que no son completamente blancos el modelo a seguir, sino que tienen sus propias creencias como todo ser humano, ¿no? Y al identificarse con ellos, en vez de comprenderles mejor, lo que hacen es exigirles más. No, no, tú tienes que ser perfecto, no me puedes estar engañando, no puedes decir que ahora soy bueno, ahora soy malo, y empiezan a verter toda la mierda y todo el rencor que ellos llevan dentro sobre los propios héroes. Y ves cómo los propios héroes hacen ese esfuerzo de decir, venga, aunque no se lo merecen, vamos a seguir luchando por ellos. Y lo segundo es cómo Alex Ross interpreta ese gran homenaje que hace a Jack Kirby desde una perspectiva que es la propia Guerra de los Mundos, que además uno de los ciudadanos lo verbaliza, porque ese encuentro, ¿no?, de cómo caen primero los meteoritos, antes el fuego y luego la presencia colosal de Galactus, está descrita con un miedo de no puedo hacer nada y qué sentido tiene cubrir esa noticia que se ve reflejado en el propio Phil Sheldon, cuando si esto es el fin del mundo, pues lo único que me queda es con mi familia, ¿no? Y toda de nuevo esa histeria, ¿no?, y ese miedo, y cómo acaba al final, que es como, encima que os han salvado, estáis echando de mierda de nuevo sobre ellos, ¿no? Yo creo que es lo más rescatable de este número. Bueno, nos vamos a ir metiendo ya en el último, porque lo cierto es que aquí ya nos metíamos con esta situación que tenía que ver con Spider-Man y cómo este periodista intenta hacer un trabajo periodístico, pero claro, él es testigo de la muerte de Gwen Stacy a manos del Duende Verde, aquella pelea mítica de la historia del Trepamuros, y bueno, digamos que cómo él se implica en todo aquello de una forma, pues, en fin, muy, muy, muy personal. Cuéntanos, Albert. Bueno, pues el último número es el día en que ella murió. Aquí tenemos a Phil Sheldon, que ya ha podido publicar su libro. Es un libro de fotografías con comentarios que él ha escrito, que está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Digamos que es la cima de su carrera. Por otra parte, pues tenemos a los Vengadores inmersos en la guerra Kree-Skrull. Hay una cierta, como diría, cierta curiosidad, ¿no? Porque los Vengadores están fuera del planeta. Aparece un superhéroe negro, que es el Halcón. Ya hay un poco de tema racial, ¿no? Esto de que el Halcón fuera el sidekick del Capitán América se verbaliza con aquello de por fuera es negro, pero por dentro es copito de nieve o algo así, ¿no? Por otra parte, Phil también conoce a Power Man, trabaja en el Daily Bugle, comparte, bueno, se cruza con un tal Peter Parker, al cual le tiene un poco de manía, porque Peter Parker, claro, vive de venderle fotos de Spider-Man a Jameson. Y Jameson, claro, es muy hostil respecto a Spider-Man, e incluso es un poco hostil, se verbaliza en un diálogo, al concepto de los prodigios, de la gente que tiene que venir a salvarnos y que nos valora al hombre normal. Pero bueno, lo troncal. Tras la muerte del Capitán George Stacy, JJ pues quiere cargar todas las tintas contra Spider-Man. Y hasta cierto punto Sheldon emprende una cruzada personal. Le han ofrecido hacer otro libro, que sería un libro sobre supervillanos, pero eso no le interesa. Él quiere escribir un libro no ilustrado, un ensayo. Y quiere enfocar su trabajo en un acto de fe notable, en exonerar a Spider-Man de esa muerte. Y empieza a hacer una investigación, empieza a preguntar a la policía. Y bueno, sigue pistas. El Capitán Stacy murió tras una lucha muy, muy salvaje y muy ida de la olla entre el Doctor Octopus y el Hombre Araña. Capitán Stacy le cayó una chimenea encima. La misma policía ha podido determinar, mediante métodos forenses, que la chimenea la derribó Octopus. Phil, claro, dice, ¿y por qué no cerráis el caso? Dice, necesitamos la declaración de Spider-Man y a ver cómo lo encontramos. Y bueno, él sigue indagando, habla con Octopus, le pide un gesto de nobleza, ¿no? Admite que fuiste tú, Octopus se niega y, siguiendo el hilo, pues llega a la hija del Capitán Stacy, que es la joven Gwen. Gwen Stacy es un personaje por el cual, por poco que hayas leído de los cómics de la época, le pillas un cierto cariño. Y entonces Phil Sheldon también lo hace, porque la joven Gwen es optimista, es un personaje luminoso. Vive un poco en una situación muy marciana, ¿no? Que es una invasión de cangrejos de Atlantis por la Quinta Avenida. Ella también vive esto de la era de los prodigios a su manera, ¿no? Y Phil desarrolla una notable empatía por ella. La cuestión es que, inevitablemente, y siguiendo la continuidad de la colección de Spider-Man, llega el momento en que Phil es testigo de cómo el Duende Verde secuestra a la joven Gwen y cómo Spider-Man lucha contra el duende en el puente de Brooklyn, la chica cae y Spider-Man no puede salvarla. muere por el shock de la caída, etcétera, etcétera, y Phil es testigo de eso, lo cual le lleva a otro cambio personal, ¿no? Hasta cierto punto, para él, los prodigios, los superhéroes, estos personajes maravillosos, deberían estar para proteger a gente como Gwen. Spider-Man lo ha intentado y no ha podido, él ha sido testigo, pero hasta cierto punto él admite que al final de la obra que el tiempo de los prodigios para él ha llegado hasta aquí y que a partir de ese momento tiene que haber otra gente que lo documente, que lo entienda de otra forma. Él ha cumplido, ha sido testigo de su época y al final del libro pues le pasa a una chica que creo que es documentalista, le pasa el encargo de que sea ella con sus ojos testigo de los prodigios que están por venir. Y bueno, hay una especie de final feliz para el personaje, que ya es un hombre mayor, tiene una vida asentada, quiere vivir con su mujer, sus hijas ya han crecido, etcétera, etcétera, y él, digamos que da un paso atrás y se retira de su profesión. Más o menos el esquema sería ese. Hombre, aquí hay algunos momentazos realmente potentes. Yo no puedo dejar de acordarme de ese instante en el que lo que decías tú, la invasión de los atlantes, del Namor este cabreado y tal, está todo lleno de cosas así rarunas, de naves extrañísimas y langostas gigantes. Y sin embargo, pues Gwen y Sheldon, el periodista este, están ahí como, bueno, bah, ya estamos curados de espanto, de cualquier espanto. Y sin embargo ella, oye, como que todo lo ve maravilloso, bonito, empieza a caerle lluvia porque toda esta gente arrastra el océano consigo. Entonces, digamos que están creando como una especie de lluvia sutil, pero antinatural, ¿no? Y ella como que se queda ahí debajo y está como disfrutando, ¿no? Como diciendo, ¡jo, qué bonito! Esto es como estar en una bola de estas de cristal, de recuerdos de la ciudad y tal. Y se lo está pasando genial. Claro, esa es la imagen que él ya idealiza como diciendo, ¡jo, es que a lo mejor las turbas están llenas de gentuza, pero hay gente por ahí en la ciudad como esta chica que es una auténtica maravilla, que es ingenua, pero que, bueno, es genial, es maravillosa y realmente merece la pena que todas las coyunturas superheroicas estén ahí y salvar el planeta nada más que para que gente como ella pues sigan pisando el asfalto, ¿no? O sea, realmente merece la pena que estos señores existan para que exista Gwen Stacy, ¿no? Entonces, claro, para él es un mazazo descubrir que no. Vamos, en la página siguiente prácticamente ve que el Duende Verde la saca de su propia casa, ¿no? Y se la lleva, ¿no? En aquel momento tremendo que en los cómics de Spider-Man lo vivimos de otra manera porque ella estaba llamando a Peter por teléfono y veíamos el deslizador ya a su espalda, ¿no? Acercarse a la ventana, ¿no? Que es una imagen aterradora. Aquí lo vemos de otra forma, pero sí es cierto que, no sé, es un poco el hecho de decir, joder, o sea, tengo que formar parte de esto y tengo que decirle al mundo por qué los Marvels, los prodigios estos superheroicos, están bien donde están, ¿no? Para salvar a gente, pues como Gwen Stacy, que hay pocos ejemplos de estos y están en peligro de extinción. Es que creo que aquí otra vez lo que tenemos es un ejercicio, digamos, de metalenguaje, ¿no? Porque la muerte de Gwen Stacy se puede entender como el final de la inocencia en los cómics y el principio de que el concepto del superhéroe fuera cada vez hacia un contenido cada vez más y más adulto, ¿no? O sea, con la muerte de Gwen Stacy ocurría lo impensable, y es que el superhéroe no podía salvar a su chica. O sea, por primera vez desde 1938, un superhéroe fracasaba en lo que debía ser su cometido más básico, que es proteger a aquellos que le rodean, que le quieren, o sea, aquellos por los que realmente, digamos, hace todo lo que hace, fracasaba en ese intento, ¿no? Y con eso yo creo que se da un paso hacia la madurez de este género y se empezará a avanzar hacia ese pináculo que va a ser Watchmen en los años 80. Pero el primer paso es la muerte de Gwen Stacy en muchos sentidos. Y claro, significa también pues la muerte de la inocencia, la muerte del final de esa época en la que te creías que los Cuatro Fantásticos lo podían arreglar todo, en que los Vengadores eran, bueno, todo perfecto y todo maravilloso y todo limpio, y que, bueno, pues que el propio Spider-Man era en realidad inocente, que en realidad era alguien, bueno, que realmente pues hacía lo que podía, etcétera, ¿no? Y ahora, sea inocente o no sea inocente, pues te das cuenta de que realmente es alguien que de vez en cuando fracasa, es alguien en quien en su universo ha entrado la muerte. Y ha entrado la posibilidad de que eso que hasta ahora, pues bueno, pues era épico, era grande, era espectacular, pues ahora se zanje a través de algo trágico y que tenga un final verdaderamente dramático, ¿no? Algo que ya se anunciaba con la muerte del Capitán Stacy, aquí también vista muy de pasada, pero ahí está, y que se confirma con la muerte de Gwen. Sí, efectivamente, y ahí también se refleja en cómo Phil Sheldon decide ya colgar su hábito, ¿no? Porque él pertenece realmente a esa generación de prodigios y se da cuenta que por lo que él estaba intentando luchar ya no va a volver, ¿no? Y es el cómo cedo el testigo de una manera muy bonita, porque si mal no recuerdo, la ayudante es la hija de uno de los compañeros que él iba con él de joven, ¿no? Persiguiendo estos reportajes, que luego él abre como una tienda, ¿no? De comida rápida debajo del edificio Buster, y le dice, no, es que tu mirada no está contaminada, tú sabes apreciar todavía este nuevo género y puedes entender lo que está por venir. Yo ya estoy cansado, ¿no?, de dar esas oportunidades, de seguir luchando pensando que no, que va a salir todo bien, que hay una posibilidad, ¿no?, de redimir ante la opinión pública a estos héroes, y con la muerte de Gwen es evidente que ya no hay marcha atrás. Sí, de hecho hay un momento cuando tienen el encuentro con las langostas gigantes y todas estas cosas de Atlantis, en que él mira arriba y ve a Namor, ¿no? Y ya no le, ¿cómo lo diría? Tiene un cierto sentimiento de nostalgia, ¿no? Dice, yo me acuerdo de ver a Namor en los noticieros, lo que era Namor, ¿no? Y en cambio Namor ha llegado aquí a recoger todo esto, porque serán escapados los bichos y tal, y bueno, pues es un lunes por la mañana, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad. Hay un cierto sentimiento de que el personaje, ¿cómo te diría? El kilometraje le empieza a pesar a Sheldon, que es un tipo muy interesante, es una especie de soñador, es un hombre que tiene dudas y luego que se reafirma y demás, y en el fondo la lectura final que habéis expresado es la más acertada. Él dice, bueno, mi época ya pasó, que alguien relate esto por mí. Es bonito. Sí, porque después de la épica del número anterior, este es un número quizá un poquito más intimista. Para mí es mi preferido también, porque de algún modo ya entendemos el proceso que ha pasado. Además, es un personaje al que le hemos visto envejecer, porque quieras que no, han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Del primer número donde se relataban historias así con el Napor y la antorcha humana original y tal, hasta esta muerte de Gwen Stacy de los años 60 y tal, es que han pasado ya décadas y décadas y le hemos visto envejecer y ya estar un poquito de vuelta de todo. Hemos visto la evolución y el cambio de su perspectiva acerca de varias cosas importantes y, oye, dices, joder, que cierre más magistral. Que podrías haber seguido a partir de aquí y haber contado alguna otra cosa, pero yo creo que lo dejas aquí y ya está, y arrasas, que es lo que este cómic ha hecho. Así que no sé si tenéis más cositas que comentar por ahí, Monfort, ¿ibas a decir algo? No, bueno, simplemente el detalle de que, a ver, la intención está clara, que es narrar lo que es la Marvel hasta los años 60, porque yo creo que muy acertadamente, además, Busiek y, no sé, imagino que Ross también, entenderán que a partir de los años 70 todo cambia, que es diferente. Hay un momento final que me hace mucha gracia cuando Sheldon busca, apela a ese crío que está por ahí repartiendo periódicos y tal, le dice, bueno, sácanos una foto que tú eres un chico normal y corriente. Y el chico le dice, me llamo Danny Ketch. Vale, muy bien. Danny Ketch es una de las encarnaciones del motorista fantasma. Lo que pasa es que, evidentemente, claro, este crío que aquí está repartiendo periódicos como un niño, pues evidentemente, pues sí, en la época que nos está narrando aquí, pues es un niño. Pero en un tiempo también estará afectado por ese mundo, ¿no? Que es una forma, yo esto lo veo como uno de esos detallitos, ¿no? De que aparecen a veces al final de las películas de terror, como para recordarte que esto no ha acabado, ¿no? Que todavía tiene más que contar, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. El encuentro que tiene con Power Man, con Luke Cage, que a él lo desconcierta totalmente, ¿no? O sea, hay un tío que es héroe de alquiler. Y, por cierto, con el traje complicado, con el aspecto, digamos, marciano que tenía el bueno de Power Man, que ahora, pues, lo de la camisa amarilla y tal, hay que agradecer a Alex Ross, que lo dignifica mucho. Sale un Power Man muy potente aquí. Pero digamos que él, hasta cierto punto, cuando tiene esta conversación con este tío que bueno, que puede ser bueno, pero que está metido por la pasta, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene esta actitud como muy osca, él tampoco lo entiende. Es una de las cosas que están por venir y probablemente él se le escape. Joder, el encuentro que tiene con el Doctor Octopus, que se va de la lengua el Doctor Octopus y cuando ya se da cuenta de ello recula, es espectacular. con el tema de los cameos, que yo no sabía lo del tema del motorista fantasma, sí estuve buscando y me encontré con que el taxista que lleva a Phil Sheldon persiguiendo al Duende Verde es ni más ni menos que John Romita Padre, que posó para Alex Ross como una manera para terminar el proyecto. Ah, guay. Qué cosas. Bueno, pues yo creo que más o menos... Yo creo que no le estamos presentando este cómic a nadie. Yo creo que quien más, quien menos, todo el mundo lo debería conocer, los amantes de los cómics, y si son de Marvel, pues lo habrán leído seguro. Pero bueno, como hay muchos oyentes que nos escuchan los programas enteros, y a veces, pues oye, descubren cosas porque lo escuchan los programas enteros, y bueno, pues en la sección de cómics, aunque no es lo mío, la oigo, pues en serio que Marvels es un cómic que, aunque los superhéroes no sean mucho de lo tuyo, lo vas a disfrutar. Además, una cosita... No quiero que ahora algunos piensen que tú puedes leer Marvel y decir, joder, es que no me entero de nada. O sea, yo no he leído esto, yo tampoco... No, yo creo que el cómic, incluso aunque no sepas de lo que te están hablando, en algunos momentos yo creo que se disfruta igual. O sea, no tienes por qué haber leído estos cómics de los Cuatro Fantásticos ni de Spider-Man ni nada por el estilo para pasártelo como un enano. Porque además también eso forma parte un poquito del asunto, ¿no? O sea, quizá el lector experimentado está por encima del propio personaje narrador, que tampoco conoce el universo Marvel tanto como el propio lector experimentado, ¿vale? Él ve las cosas desde su perspectiva. Entonces él ha visto, de Galactus ha visto dos o tres cositas, pero no es capaz de unir los puntos, ¿vale? Y de Spider-Man, pues sabe lo justo, la escena en el puente, la muerte de ella con la telaraña y ya está. Pero no sabe cuáles fueron las relaciones posteriores de Peter Parker, ni lo que vino después, ni tal y pascual. Luego ya él ve un titular de que Norman Osborn ha muerto y él ya se monta su propia película, pero a lo que voy... también viene bien el tener la propia perspectiva del narrador sin tener más conocimientos. O sea, que si no eres un lector así muy muy ducho, pues te lo vas a pasar genial. Y como el dibujo es una auténtica maravilla, pues yo creo que tienes todos los condimentos para disfrutar de un cómic que yo creo que es un clásico entre clásicos, y que es, pues eso, un cómic que se disfruta, te guste o no te guste este género, porque se sale un poquito de lo habitual. No es un cómic de superhéroes al uso, es más bien un drama de superhéroes donde el protagonista pues es un señor corriente y moliente que trabaja para un periódico. Es así. Entonces, para mí me parece que es uno de estos cómics que yo digo, ¿cómo no lo hemos traído antes para analizar? Bueno, lo hemos traído, la verdad es que me lo he pasado genial. He estado aquí repasando algunos momentos del cómic mientras hablábamos sobre ellos, y la verdad es que dices, joder, es que qué bien salió. Porque hay veces que hay cosas muy bonitas y tal, pero no quedan tan bien, pero esto salió fantásticamente, es la realidad. Chicos, decidme cosas. Pues lo que apuntabas tú es cierto, porque yo tengo un familiar que no ha leído un cómic de superhéroes en su vida y le dio por ojear precisamente el tomo 2, el de Monstruos, y claro, el dibujo de Alex Ross le llamó mucho la atención. Se lió la historia, se lió con la historia, mejor dicho, se enganchó y claro, al acabar me dice, oye, ¿y esto...? ¿Cómo continúa? Porque ha abierto el 3 y está en otro tema. Digo, no, es una historia cerrada dentro de un cómic con continuidad, y probablemente si lo conservo en mi poder unos días más, igual vuelve por casa y sigue por donde iba. Es decir, tiene atractivo para gente que no pilota absolutamente nada y es bastante comprensible. Yo creo que Marvels es una obra capital para entender el mundo de los superhéroes. O sea, el hecho de lo que son los superhéroes hoy en día, y no solo el hecho de hoy en día, sino entender realmente qué es un superhéroe, por qué fascina tanto un superhéroe, por qué tenemos esta pasión por ellos, ¿no? Por qué nos pasamos media vida leyendo sobre ellos y siempre acaban volviendo a pesar de que tienen altos y bajos a lo largo de su historia, ¿no? O sea, Marvels captura estupendamente bien ese sentido de la maravilla, de la grandeza, de la épica, de lo asombroso que tienen este tipo de personajes, ¿no? Y lo traduce tanto como esa carta de amor que mencionábamos para los lectores veteranos, que reconocemos los guiños, o por lo menos hemos leído algunas de esas historias que aquí se reflejan de otra manera, lo traduce por ese lado para nosotros, pero también para aquellos que realmente pues no han leído nada de este universo, no conocen a fondo los superhéroes, sí que pueden entender algo de esa fascinación y de ese sentido de la maravilla que se sentía cuando leías este tipo de historias, ¿no? Así que conseguir aunar todo eso y recordarnos en los años 90 que los superhéroes eran maravillosos porque eran asombrosos, porque eran fascinantes, porque eran impresionantes, sin tener que llevar 40 armaduras a la vez, pues eso es muy grande. Sí, sobre todo, como lo habéis comentado antes perfectamente, que sería un bonito ejercicio toda esa gente que no conoce los cómics, pero que se ha animado con este universo cinematográfico, ofrecerles esta lectura, ¿no? Para que ellos comprendan que aunque ellos están viviendo una visión adaptada a sus tiempos, ha habido décadas anteriores gente que los ha disfrutado de esos mismos héroes de una manera diferente, pero no por ello menos válida, ¿no? Y además de que es un gran ejemplo de cómo dar un sentido a la continuidad de una historia tan rica y tan vasta como es la de Marvel, y ante todo ver que pasa el tiempo y los valores que transmite y en los mensajes y las reacciones de los protagonistas secundarios, incluso del público que aparece reflejado en ese cómic, son atemporales, con lo que produce una inmediata asimilación y un inmediato reconocimiento que muy pocas obras han sabido inculcar o saber mostrar. Completamente de acuerdo. Bueno, pues nada, chicos, que ha sido un auténtico placer el reunirme aquí con vosotros un ratillo para hablar de uno de estos cómics que son piedra pilar en nuestra librería y que los queremos mucho y que de vez en cuando los leemos y los releemos porque, en fin, no es un cómic para leer una vez y olvidarse de él, ni muchísimo menos. Y hay de aquel que no tenga esto bien, una edición lujosa ahí, y lo tenga descargado y lo leas en una tablet, porque te estás perdiendo cosas, de verdad, en serio, que hay cosas que hay que tener en casa, en la estantería. Yo solamente digo eso. Chicos, ha sido un placer. Un saludote. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de esta semana. La próxima semana más, no sé si con John Wick o algún otro tema, pero seguro que por ahí irán los tiros, nunca mejor dicho. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Epic Soul Factory, Gregoire Lurm, Coque Noven y el bueno de Fran Prados. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias por haber estado por aquí. La órbita de la órbita.